problema de la cultura, ¿no? Ahora vamos a tratar de entender el sistema de conceptos. Vamos a tratar de establecer, digamos, el concepto de cultura y la serie de conceptos asociados a la cultura de una manera lógica. Se trata de comprender, de entender conceptos y la coherencia de los conceptos, ¿no? Esto es lo primero de todo. En segundo lugar, hay una algo previo que es muy importante subrayar, ¿no? El concepto de la cultura, como la mayor parte de los conceptos en ciencias sociales, es un concepto construido. Es un concepto que se construye con fines operacionales, con fines de investigación, para circunscribir un ámbito determinado de fenómenos que llamamos fenómenos culturales o hechos culturales o hechos simbólicos, ¿eh? Así que no es una especie de definición denotativa como cuando yo defino la mesa funcionalmente por sus funciones. No se trata de eso. Por lo tanto, no se puede andar discutiendo cuál es el verdadero concepto de cultura. ¿Entiende? Es una discusión totalmente inútil, porque es un concepto construido. Lo que hay que discutir es hasta qué punto es útil y es operacional para el análisis de cierto tipo de fenómenos llamados culturales o simbólicos. ¿Es útil o no es útil? Y por eso también es posible pensar definiciones alternativas de cultura, como por ejemplo definir la cultura como un sistema de instituciones, o bien definir la cultura como el conjunto de respuestas a los desafíos del entorno, por ejemplo. Es posible. Y en una monografía yo puedo adoptar, por ejemplo, esta última definición. Lo importante es que yo sea coherente con el concepto que es. Así que es un concepto construido. Y su validez se mide por su operacionalidad. Digámoslo así, ¿no? Esto tiene que quedar muy claro. No es el verdadero concepto de la cultura. Es un concepto construido con fines operacionales en vista de la investigación de cierto nivel de fenómenos en el sistema social, ¿no? Bueno, esto que está sombreado, esta es la definición que yo voy a asumir. Dije, yo les voy a presentar la concepción semiótica, la introducida por Gell. ¿Por qué? Porque es la que predomina, tiene hegemonía absoluta. Sí, en este momento la concepción simbólica de la cultura tiene hegemonía. No es la única definición posible, pero tiene la aceptación generalizada por parte de la mayor parte de los antropólogos y de los sociólogos, ¿no? Entonces, mi definición, que está inspirada entonces bien Gell, porque es Gell, hemos dicho ya, el que introduce la concepción simbólica de la cultura en forma muy, muy fuerte, ¿no? Pues mi definición es esta. Y que fíjese bien, la cultura es la organización social de significados. Esto es puro Gell, ¿no? En una parte ahí en el capítulo primero de su libro, la interpretación de la cultura, ahí tenemos un expositor, ¿verdad? Sí. Ahí. Muy bien. Va a decir algo muy semejante, que la cultura es algo así como el conjunto de significados que son socialmente institucionalizados. Así que la cultura es la organización social de significado. Otro aquí va a ser el término fundamental. Ahora bien, interiorizados en forma relativamente estable, de la durabilidad de la que vamos a hablar, la relativa estabilidad, o si no, no habría cultura, ¿no? Interiorizados asimilados por los sujetos individuales, ¿no?, o colectivos en forma relativamente estable. Sujetos individuales o colectivos que los comparten los significados. El hecho de compartir es fundamental en la definición de la cultura. Así que se trata de significados compartidos y objetivados en formas simbólicas. El concepto de forma simbólica viene de Cassirer, un filósofo, y este es retomado por John B. Thornton, pero significa las formas visibles y objetivadas de la cultura, la forma simbólica. Cuidado. Formas simbólicas. Todo ello en contextos históricamente específicos. La historia como contexto es fundamental. La dimensión diacrónica, ¿no?, el eje de la diacronía, el aspecto procesual e histórico, ¿no?, en contexto históricamente específico y socialmente estructurado. La estructura social, cuya primera forma es justamente la estructura de clases, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense bien, hablamos de significado, va a ser nuestro concepto fundamental, concepto de significado. Vamos a intentar hasta definir esto. Sí. Por debajo de esto está toda la semiótica. Por debajo de esto está lo que llamamos códigos de significación, códigos. ¿Por qué? Porque los significados, el sentido, no resulta del funcionamiento aislado de los signos o de los hechos de significación. Decimos que los signos se compone de un significado y de un significante, ¿no? Los significados al mismo tiempo remiten a un referente. Eso sí, ¿no? Pero nada significa, ningún signo significa en forma aislada, eso es fundamental, sino en cuanto a sistema, que es lo mismo que código. Y que por eso hay toda una, yo podría enfocar absolutamente toda la teoría de la cultura bajo este ángulo, en términos de código, como hace una autora, uno de los mejores libros hechos para estudiantes de comunicación, Wendy Litt. Después le voy a dar Wendy Litt es una señora inglesa, una profesora en la, no sé en qué universidad, inglesa. Yo la conocí en un congreso en Chicago. Una señora muy muy sencilla, muy muy accesible, digamos así, que construyó con sus alumnos de comunicación, ella se llama comunicación, un precioso manual de comunicación y cultura, como que se llama su libro, el libro se llama Semiótica y Comunicación. Claro, ella asume la semiótica americana. Entonces la semiótica americana. Y su manera de trabajar con los alumnos fue muy interesante. Algo que es difícil hacer con ustedes porque ustedes son 60, ¿no? Ella tenía 13 alumnos. Fue construyendo con sus alumnos, capítulo por capítulo, y al final del curso salió todo un libro sobre la semiótica y la comunicación. Y sobre la cultura entendida como como conjunto de códigos. Así que ella maneja o baraja los conceptos siglos, ¿no?, signos, símbolos, códigos. Los símbolos como conjunto de signos, etcétera, etcétera. Los códigos, a ver cómo define ella exactamente. Porque me diga que no está haciendo. Bueno. ¿No? Conjunto de símbolos, es decir, sistema de símbolos incluidos las reglas de su funcionamiento, ¿no? Set of symbols. Entonces, este, un libro en que, claro, comienza definiendo la parte teórica, digamos así, de la semiótica de Peirce, básicamente. Después, este, analiza en términos semióticos tres tipos de manifestaciones culturales objetivas, ¿no? La cultura vestimentaria, ¿no? La cultura gastronómica, comidas, etcétera, y los objetos. Y después unos preciosos desarrollos sobre el cambio cultural, y todo en términos de códigos, la cultura como conjunto de códigos, incluidas desde las reglas de su funcionamiento o de su organización. Y código, conjunto de signos, incluyendo las reglas de su funcionamiento, de su organización, de su combinación. ¿Eh? Así que, si ustedes, yo les puedo preguntar, puede ser que sea una pregunta que vamos a incluir en su monografía final, ¿verdad? En esta definición, ¿dónde está la dimensión semiótica y los códigos? Aquí, atrás de los significados. ¿Por qué? No hay significado sin código, ¿verdad? Y no puede, claro, no se podría desarrollar, por ejemplo, aquí toda una concepción semiótica como hizo Wendy Lee con sus alumnos. Mira, los ejemplos fantásticos que están en el libro, digamos así, son ejemplos traídos por los alumnos. Interesante manera de trabajar, ¿no? Es decir, que al final del curso sale un manual, digamos, sobre comunicación y semiótica. Algo que deberíamos tener en cuenta aquí para nuestro departamento, para nuestra coordinación de comunicación, ¿eh? Sin semiótica, estudiar la comunicación sin semiótica, sin tener conceptos de semiótica, puede tratar el asunto de una manera sumamente superficial, ¿eh? Así que si yo le pregunto, en esta definición, por ejemplo, ¿dónde están los símbolos? ¿Dónde está el concepto de símbolos? ¿Se acuerda que distinguimos entre signos y símbolos? Está también en significados, porque los significados pueden ser denotativos o simbólicos. Decíamos que símbolos, sobre todo en sentido saussuriano, son signos motivados. ¿Ven? Así que los símbolos son una clase de signos, son los signos motivados, que no son arbitrarios. Acuérdense de el ejemplo de esos, ¿no?, de los chinos prosternándose 9 veces delante del emperador. Es un signo motivado, es un símbolo, por lo tanto. Símbolo de reconocimiento, de humillación ante el soberano, etcétera, etcétera. Casi un soberano divino, ¿no? Entonces, aquí están los símbolos también, porque la cultura es un conjunto de hechos simbólicos, pero acuérdense que los símbolos son una clase de signos. Y los significados simbólicos, decíamos, son significados que son motivados, que son connotativos, que son flotantes y difícil de delimitar. Todo está incluido en el conjunto, en este término, significado. Va a ser nuestro caballito de batalla, ¿no? Interiorizados en forma relativamente estable, interiorizados. Clifford Geertz aceptaría esta definición, esta idea de interiorización. A ver, nuestro expositor, ¿por dónde está? Clifford Geertz. ¿No ha llegado todavía? Clifford Geertz aceptaría esta definición, interiorizado en forma relativamente estable por los sujetos individuales y colectivos. Sí, ¿verdad? Claro. ¿Por qué no, verdad? Pues no, pues resulta que no. El gran problema que vamos a tener justamente con la definición de Clifford Geertz es que para él la cultura es solamente pública y observable, debe analizarse como un texto. Y si llega nuestro expositor, digamos así, en el capítulo primero hay toda una sección donde denigra lo que él llama mentalismo, intuicionismo, no quiere saber nada con lo mental, solamente con lo observable. Y esa es una tendencia frecuente. No hemos tenido tiempo de desarrollar, por ejemplo, desde la teoría de la cultura como práctica simbólica. Estamos también dentro de los significados, ¿no? Pero práctica, lo observable, la definición de Anna Wheeler, la cultura como caja de herramientas práctica, que en la práctica usamos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una fuerte tendencia a reducir la cultura solamente a lo observable, a lo medible, y por lo tanto excluir completamente lo que él llama mentalismo. Bueno, así que hay toda una atención, incluso en su primer capítulo, donde rechaza la concepción, esta concepción de la cultura. Así que no acepta esto. La cultura es pública, y solamente pública y observable. Y atención que John B. Thompson, que lo sigue, también habla solamente de formas culturales, que es lo mismo. Es decir, lo observable, la cultura observable, las formas objetivadas de la cultura, ¿no? Entonces lo sigue. Y tampoco teoriza la interiorización de la cultura, como hace Bourdieu, por ejemplo, ¿no? Bueno. Así que tengan en cuenta todo esto, porque todo esto puede venir a la pregunta. Tomen notas de eso, ¿no? Así que esto no acepta Gers, ni acepta John B. Thompson. No teorizan la forma interiorizada de la cultura, así como Bourdieu cuando habla de hábitus, por ejemplo, es una forma de teorizar, digamos así, la forma interiorizada de la cultura. Bueno, en forma relativamente estable, esto está muy bien, esto lo aceptan todos, que la cultura tiene que ser relativamente duradera en los individuos y en términos colectivos y generacionales, por decirlo así, ¿no? Pues si no hay cultura. Así que una moda intelectual momentánea, una moda artística momentánea que pasa así como el viento, eso no se considera como cultura. Bueno, así que la estabilidad. Que los comparten, el hecho de compartir es una de las propiedades de la cultura, ¿no? Y aquí recién bien, esto sí que lo acepta, objetivado en forma simbólica. Forma simbólica en el sentido de Cacirer y en el sentido sobre todo de John B. Thompson, ¿no? Objetivados en forma simbólica. Y esto que sigue es una precisión introducida por John B. Thompson desde el marxismo. Así que desde el marxismo, el contexto histórico y el concepto, digamos, el contexto social estructurado por la estructura de clase, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Y lo que hace John B. Thompson es, por lo menos, explicitar. No es que Clifford Geertz haya ignorado el carácter contextual en el análisis de la cultura. Al revés, ¿no? Pero no está en su definición, no enfatiza esa dimensión. En cambio, eso es lo que introduce John B. Thompson desde el marxismo. Es decir, que el contexto histórico y el contexto social estructurado primariamente por las estructuras de clase, ¿no? En contextos históricamente específicos y socialmente estructurados, esto es un aporte adicional de John B. Thompson. Pues esta es mi definición, por lo menos de la mía, ¿no? Así que la cultura como organización social es siempre social, la cultura, porque si no se comparte, se comparte. Social de significado, interiorizado y en forma relativamente estable por los sujetos individuales o colectivos que los comparten, y objetivados en forma simbólica. Todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. Hay preguntas sobre esta definición. Y aquí recogemos todo lo que se ha introducido en la de lo que hemos llamado el gran movimiento del giro cultural en las ciencias sociales, todo el aporte fundamental de la escuela de Birmingham, los estudios culturales, etcétera, etcétera, el posmodernismo, que tampoco niega esto, no niega que la cultura sea un hecho simbólico, que se fundamenta en signos, en códigos, en significados, ¿no? Así que estamos recogiendo todo lo que hemos ido viendo a través de los diferentes movimientos que se entrecruzan, se entremezclan a veces, ¿no? Postestructuralismo, postmodernismo, la escuela de los estudios culturales, todo ese tipo de. Aquí está todo condensado. Que pensamos que. Aquí todavía no se está muy implícito la relación cultura-poder, que va a ser fundamental en la parte teórica, ¿no? Vamos a establecer la tesis de que, como afirma Chirese, que es un antropólogo gramsciano italiano que vino varias veces a México, ¿no? La cultura tiene desniveles que resulta justamente de la estructura de clase. Aquí está implícitamente los desniveles culturales. ¿Y por qué hay desniveles culturales? Una desigualdad, una jerarquización cultural como efecto del poder. Así que la relación poder-cultura está ahí. El gran aporte de Foucault, ¿no? Pues él no habla así de cultura en general, habla de discurso-poder. La relación discurso-poder. Así que no puedo separar el poder, digamos así, de la cultura. Y eso está implícito aquí. Pues aquí está la estructura de clase, y la estructura de clase resulta de la diferencia en el acceso al poder, lo cual resulta de la diferencia de la estructura de la desigualdad social. Así que hay una correlación, estructura de la desigualdad social, diferentes posibilidades de acceso al poder, diferentes posibilidades de acceso a la cultura, y la cultura estratificada, jerarquizada, culturas dominantes y culturas dominadas. La relación cultura-poder. Así que ahí vamos a terminar la parte más teórica, digamos así, de nuestra exposición, cuando hablemos ahí de culturas populares, culturas dominantes y la corte de Bourdieu, sobre todo. Pero también es también el aporte, digamos así, de muchos autores, de la mayor parte, de toda la escuela de Birmingham. ¿Se acuerda qué importante era la relación cultura-poder? Ahí está. Pues recogemos también. Ahora bien, fíjense que hay otras definiciones que son también, es lo mismo, es siempre la concepción simbólica de la cultura, ¿no? Pero que son definiciones de diferentes ángulos, que son perfectamente compatibles con esta definición general, ¿no? Por ejemplo, esta que yo saqué de un antropólogo, ya no me acuerdo de quién, ¿de quién sería esto, no? Es la misma definición semiótica, pero formulada dentro de un esquema de comunicación que introduce a la manera de Peirce la noción de interpretante. ¿Se acuerda que Peirce introducía el concepto de interpretante? Bueno, Peirce es esto. Hay que recordar este esquema. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Ah, aquí. Aquí está el signo, lo llama también representamen, signo representamen. Todo signo, todo representamen sirve, digamos así, para designar un objeto. Pero aquí se introduce un concepto que no encontramos en construir, bueno, encontré el concepto del interpretante, que es fundamental. Es decir, que para que haya comunicación, este modelo no es el modelo de la significación, no es el modelo de la de comunicación que, por ejemplo, utiliza Greimas, ¿no? Siguiendo a Saussure, que incluye que haya un emisor y un destinatario, un receptor, ¿no? En el esquema, en la teoría del signo de Pearson, no hace falta que exista un emisor, basta que haya un interpretante para que se produzca el fenómeno de la significación. Y esto es importante para nosotros, sociólogos y antropólogos, porque nos da pie para decir, por ejemplo, que tiene un significado, qué sé yo, los monumentos del patrimonio nacional, una pirámide tiene significado, aunque no haya habido emisor. Pero hay un interpretante, ¿no? Que es el arqueólogo, el antropólogo, etcétera, etcétera, que interpreta el sentido, la visión del mundo, de la gente que hizo esas construcciones. ¿Vamos? Así que es fundamental en el esquema de Pearce el concepto de interpretante. Pues a esto se está... ¿Qué estoy haciendo yo? Muy bien. ¿Dónde estás? Espérate. ¿Quieres rezar o adelantar? Espérate. Bueno, entonces esta definición antropólogo, fíjense cómo define. Mire, la cultura es el interjuego de las interpretaciones, ¿ves? La interpretación, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo. Es el interjuego de las interpretaciones consolidadas o innovadoras, esto es muy importante. No solamente, no se enfatiza solamente la reproducción cultural, sino también la innovación, ¿no? La cultura es el interjuego de las interpretaciones consolidadas o innovadoras presentes en una determinada sociedad. ¿Ven? No me acuerdo si esto es de Salih o de quién, pero... ¿ven? Pero bueno, lo van a tener ustedes cuando les mande el esquema, ¿no? La interpretación está aquí, porque un significado no es un fenómeno, es un fenómeno esencialmente comunicativo, ¿no? Todo significado es significado para alguien, ¿verdad? Y requiere una interpretación. Bueno, aquí es lo mismo, pero aquí se define la cultura del ámbito de la interpretación. Yo entro, por ejemplo, en una iglesia católica, en una de esas magníficas iglesias barrocas de la Ciudad de México, ¿no? Y hay todo un interjuego de interpretaciones consolidadas, todo lo que yo veo al altar, los diferentes altares, la toral, el barroco, maravilloso, los santos, el santoral, ¿no? Y para un católico que está metido dentro de esa cultura, todo es decir, se trata ya de interpretaciones consolidadas. Antes de que yo entre ahí, ya está, todos los signos están consolidados, las interpretaciones ya están consolidadas y objetivadas, por decirlo así, ¿no? Es exactamente eso, una iglesia barroca por dentro es un interjuego de interpretaciones ya consolidadas por una larga tradición católica, santoral, católico, etcétera, etcétera. Todo significa para un creyente ahí, es todo un mundo, ¿eh? Un mundo, un interjuego de interpretaciones consolidadas. Los cuadros de Vía Cruz y todo, absolutamente todo. ¿Sí o no? Es un buen ejemplo, ¿no? De interpretaciones, la cultura definida como interjuego de interpretaciones consolidadas. Muy bien. Esta definición, que está tomada de un libro, un precioso libro de Barry Brumet, se llama Retórica en la Cultura Popular, ¿no? Este libro es precioso. Él define la cultura en términos de artefactos, su definición es así. La cultura es el sistema de artefactos vinculado con nuestras identificaciones grupales. Todo aquí tiene un significado muy especializado, ¿no? Porque ¿qué es artefacto para él? Artefacto es lo que para nosotros son la forma objetivada de la cultura, ¿no? Artefacto para él, fíjate, así lo define. Los artefactos culturales son un subconjunto de signos constituidos por acciones, eventos u objetos percibidos como una totalidad unificada, con significados ampliamente compartidos, que nos manifiestan identificaciones grupales. Magnífica. Pero esta definición es desde aquí, desde la forma objetivada de la cultura. Es decir, yo puedo definir la cultura a partir de su forma objetivada, ¿no? Porque forma parte de la cultura. No hay cultura sin forma subjetivada, sin eventos, sin objetos, sin prácticas rituales, pues no surgen las representaciones culturales, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo Brumet define la cultura desde este punto de vista, y qué son entonces artefactos, dice subconjunto de signos. Subconjunto significa no son todos los signos, son signos materiales constituidos por acciones, eventos, objetos percibidos como una totalidad. Un partido de fútbol, por ejemplo, es eso, es una totalidad, un conjunto de signos que constituye una totalidad, y según él eso es un texto, constituye un texto cultural. ¿Eh? Por ejemplo, ayer las Chivas le dieron una paliza al América, ¿no? Sí. Entonces, este partido de fútbol, un conjunto de signos que están, convergen, tienen un sentido, constituye un todo. Funciona como si fuera un texto cultural que yo puedo analizar, yo puedo analizar como un texto cultural. Bueno, a eso lo llama artefacto cultural. Entonces, la cultura es un sistema de artefactos definido de esta manera, artefactos culturales vinculados con nuestra identificación grupal, remite inmediatamente a la identificación, como en el caso de la Chiva, que no, los allá que están bien identificados, ¿no?, con su equipo, etcétera. Bueno, remite, así que vamos a ver que la cultura es inseparable también de la identidad, como parece parte de nuestra parte teórica, ¿no? Cultura e identidad. Así que remite a una cultura compartida, significa esto, que confiere una identidad, aunque sea en un nivel, no en todos los niveles. Bueno, así que es muy importante esto para que ustedes tengan la capacidad de homologar los conceptos, porque a primera vista parece que son conceptos diferentes, y para la formación de ustedes es muy importante que sepan homologar conceptos, ¿no? Y por eso estoy haciendo esto, este ejercicio, sigamos. ¿Sí? Tengo una pregunta. Cuando interpretante, dijiste que las pirámides y los arqueólogos, pero me remite mucho una interpretación de un especialista, y la recepción, desde el interpretante, es el medio para pasar la significación, no es la recepción. Bueno, es la recepción, lo que pasa es que como... Por eso la recepción. Como, bueno, hay casos de que, en que, digamos así, un público común puede interpretar, como en el caso de... No, todos, cualquiera que vaya a Teotihuacán tiene su interpretación. Bueno, pero ya existe algo así como... Por eso te pregunto nomás. Toda una tradición, que los que nos conducen a esa interpretación son especialistas. Es lo que te pregunto. Que son los mediadores. ¿El concepto interpretante implica especialización? Todo, implica cualquier tipo de mediación en la interpretación. Lo de interpretante no es la recepción. Sí, es una recepción, pero interpretativa. Es que hay diferentes niveles de recepción. El concepto de recepción, o bien, ¿cómo diríamos?, emisor-receptor. La recepción puede ser literal, yo reproduzco literalmente una cosa, puede ser interpretativa, más o menos interpretativa, es decir, hay diferentes formas de recepción. No hay una, hay diferentes niveles. Aquí es una recepción interpretativa, porque los signos no hablan por sí mismos en este caso. Hace falta una cierta formación histórica, una cierta especialización, es y generalmente. Una mediación, ese término es más una mediación. No, en este caso la recepción, digamos así, fundamental, está hecha por especialistas que sirven como de mediadores. Constituye algo así como un capital de interpretaciones que ya preexiste, y Y cuando yo hago, no soy especialista, voy a ver esto, ya me apoyo en los especialistas. Eso es. Eso es. Es una forma de recepción, por supuesto, pero de tipo interpretativo. Es donde hay aquí donde lo, una especie, ¿no? Es un eslabón de la de la recepción, exactamente, esto se puede decir. Bueno. No cualquiera, bueno. Sigamos con otro ejemplo. Esto lo saqué de una enciclopedia. Les dije que en los Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de que uno no tenga simpatía política por los Estados Unidos, pero es increíble cómo se desarrolla las ciencias sociales, ¿no? Solamente una 6 publications ahí, ¿no? Tiene como 24 enciclopedias de ciencias sociales, solamente esa editorial. Y tienen una enciclopedia particular que se llama Enciclopedia de la Identidad, que es valiosísima. Una enciclopedia valiosísima. Que las bibliotecas pueden suscribirse a eso y entonces tenemos todo acceso, ¿no? En esta enciclopedia hay una definición de lo que es la cultura. Fíjese un poco, ¿no? Así que dar una definición única y no controvertida del concepto de cultura es una tarea bien difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier definición de la cultura es de expresión de una instancia teórica, depende de, ¿viste? Vimos que hay diferentes perspectivas para acercarte al mismo fenómeno, ¿no? Con esta precaución, la siguiente definición sintetiza la concepción de la cultura ampliamente usada en la psicología contemporánea. Así que esta definición de la cultura que encontramos en esta enciclopedia viene de los psicólogos. En sentido amplio, la cultura es una colección de información o de significado, ¿no? Información en un sentido amplio, que implica también significado. Por lo tanto, estamos en la concepción semiótica, ¿no? Bueno. Esto es el significado. Significado. Que pueden ser simbólicos, pueden ser denotativos, pueden ser significados prescriptivos, no prescriptivos, pueden ser significados en términos de valor, en términos de norma, etcétera, etcétera. Entra todo tipo de significado en esta definición. Bueno. Dice, estos significados no son transmitidos genéticamente. Es una vieja teoría de los antropólogos, ¿no? Los animales, digamos, ya están equipados genéticamente, digamos así, para enfrentar los desafíos del entorno. El hombre, ¿no? El animal humano es un animal inacabado. Para orientarse, digamos así, dentro de su entorno, necesita estar equipado con la cultura. Así que, colección de información o de significado. No genéticamente, está muy bien que aquí se enfatice esto, que no se transmite genéticamente. ¿Se acuerdan la teoría de lo superorgánico de Krebs? ¿O ya se olvidaron? Los superorgánicos en Krebs, como característica de la cultura. Cuando hablamos de los culturalistas, caramba, al comienzo. Tienen que revisar sus apuntes porque de lo contrario pues no hay aprendizaje. El fenómeno de aprendizaje implica un trabajo activo, comparativo, reflexivo, etcétera, y por eso les doy materiales. No los tengo huérfanos de materiales. Oh. Así que por favor estudien, ¿no? Así que no genéticamente transmitido. Es super, un fenómeno superorgánico porque es simbólico, no es orgánico, ¿no? Dice, más o menos, compartido en mayor o menor medida por una población de individuos. Está, compartir es una cualidad fundamental de la cultura, el hecho de compartir. Así que Y yo no comparto, yo puedo tener significados individuales que para mí son queridos, que voy a tener recuerdos, puedo tener evocaciones personalísimas, ¿no? Qué sé yo, una melodía puede evocarme a mí cosas absolutamente personales, momentos muy felices o al revés, ¿no? De mi vida. Pero eso no importa a nadie, eso no. Yo no quiero compartir con ustedes lo que para mí es muy significativo en mi vida personal e idiosincrática y única. ¿Cómo se llama tu cerro, Filiberto? ¿Qué? El cerro donde naciste. Paraguarí. No, el cerro, hay un cerro. El cerro, por eso, Paraguarí, se llama. Mambú. Paraguarí, claro. Así que para mí significa muy es un geosímbolo, porque el lugar donde yo nací, que ni siquiera es un pueblo, es lo que aquí llamaría, ¿cómo se llama? Una, como la ranchería dispersa, ¿no? Pero a ustedes no les interesa Paraguarí, además. Es un cerro que no sé ustedes, que tiene montañas aquí en México, de 5.000 o no sé cuántos metros, ¿no? Un cerro de 300 metros no me importa nada, para mí es absolutamente único, es un símbolo y el lugar donde yo nací tiene un significado. Eso no es cultura, porque ustedes no comparten eso. En todo caso es mi cultura idiosincrásica, absolutamente personal y única. Pero llamamos cultura lo que es compartido, otras cosas compartimos. Por ejemplo, ni una muerte más, eso sí compartimos. El valor, digamos así, de la vida, la santidad de la vida, esto compartimos. Pero no el significado que tiene para mí el cerro de Paraguarí o una melodía de Mustaquí, que también para mí tiene significado, ¿no? Alguna teoría, alguna melodía. Y además, no porque la melodía sea maravillosa desde el punto de vista musical, no. Solamente es tu capacidad evocativa es lo que me interesa, ¿no? Te dieron esto es fundamental, lo compartido. Y que se mantiene a través de algunas generaciones o por cierto periodo de tiempo, la durabilidad, la relativa estabilidad de la cultura. Y esta es la relativa estabilidad de la cultura, que es una de las características, una de las propiedades de la cultura, ¿no? Fíjense ustedes, esta definición, a ver cómo ven ustedes, hagan la homologación con las definiciones anteriores que hemos estudiado. ¿Hay algo diferente aquí? Pero no genéticamente. Pero eso está implícito, en el momento en que hablamos de símbolos, todo símbolo no tiene, digamos así, base orgánica. Pero es sobre el impacto estática, a mí me parece un tanto, porque ahí habla de que no se transmite por, bueno, no se transmite por, pero cómo se transmite, y ya no dice. Está un poco, o sea, queda como implícito de que obviamente hay procesos de socialización, aunque ahí no está explicitado, que entonces, si no se transmite genéticamente, entonces cómo es que se transmite la cultura, pero va ligado a lo que se comentaba, que hay elementos... A través de la comunicación simbólica, no genética, a través de la comunicación simbólica, está muy bien, claro. Eso significa homologar, no perderte, ver bien. Lo esencial es el fenómeno de la significación, la cultura... como significado, como organización social del sentido, como presencia de hechos simbólicos en una sociedad, todo es lo mismo. Saber homologar los conceptos. Muy bien. Hasta ahora estábamos en una abstracción sumamente, tercer grado de abstracción. Hablar de sentido, te imaginas, ahí está todo. Toda clase de sentido, decíamos, ¿no? Sentidos literales, connotativos, informaciones, creencias, actitudes, porque toda actitud implica valor, ¿no? A veces uno se pregunta por qué meten ahí el concepto psicológico de actitud. Sí, porque toda actitud implica valor. Una actitud es una relación relativamente estable hacia cosas o personas o situaciones, pero que basado en valores. Una actitud. ¿Eh? Nuestra actitud frente a la vida, por ejemplo, por eso nos horroriza los asesinatos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa actitud digamos así, es una actitud, es un gesto bastante duradero, que se basa en valores, en este caso en la santidad de la vida, que es fundamental, ¿no? Muy bien. Pero estábamos en un alto nivel de abstracción, porque así es como se hace teoría, ¿no? Todos los hechos simbólicos los meto dentro del fenómeno de la significación, del simbolismo y por lo tanto de la semiótica, decían, ¿no? Ahora, esto está sacado de Sewell. Hay alguien que tiene que poner Sewell, ¿verdad? ¿Quién era? Los sentidos de la cultura. Me llama lo que los expositores no están presentes. Eso sí que es grave. Esto es un esquema que yo saqué de Sewell. Un artículo que ustedes tienen, que está, esto está en mi antología, ¿eh? Así que la cultura hay que saber bajar del ámbito puramente abstracto, digamos así, al ámbito, al mundo de lo concreto. Entonces, para la cultura puede entenderse uno como categoría o aspecto analítico de la vida social, por lo que se distingue de la naturaleza o la no cultura, aspecto analítico. ¿Por qué? Porque los fenómenos de significación, lo simbólico es una dimensión de todas las prácticas sociales. Así que es un concepto coextensivo con la sociedad. Todas las relaciones sociales y todas las prácticas sociales tienen una dimensión significativa, simbólica. Por eso aquí es una categoría o aspecto analítico. No existe en la realidad en forma aislada, sino como parte, como elemento de la sociedad, de la cultura social y de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, aquí va a distinguir dentro de este ámbito analítico dos versiones, ¿no? Uno, conjunto de comportamientos aprendidos, es de Ralph Linton. ¿A qué tendencia ya hemos clasificado al hablar de la formación histórica del concepto de cultura? ¿Dónde meten a este autor Ralph Linton? ¿Cómo? Sí, claro. Pero cuando dentro de qué gran corriente en el estudio, el culturalismo. Pero decíamos que no era el concepto de cultura, digamos así, de esquemas de comportamiento aprendido, demasiado amplio, porque entonces todo es cultura, no me permite hacer una distinguir un aspecto analítico de la sociedad. Decíamos que en la concepción culturalista, en términos de esquemas, de modelos, de comportamiento, pues todo es cultura, tanto lo político como lo económico, porque en la vida política y en la vida económica hay esquemas de comportamiento. Entonces decíamos que lo que hace Clifford Geertz es especializar más, decir, por ejemplo, aquí se trata de modelos o de pautas, pero de significado, para captar, para separar, digamos, para tijeretear un aspecto analítico, que es el aspecto simbólico, ¿eh? Así que aquí arriba está la versión culturalista, que inicialmente parecía una definición muy satisfactoria después de medio siglo de debate sobre la cultura en la antropología cultural americana. Se llegó a esto en los años 50, ¿no? Pero después entra Clifford Geertz con la concepción simbólica, donde decíamos que la idea del sentido de significado va a ser fundamental. Es decir, la cultura definida como pauta de sentido o de significado. Pero como veíamos recientemente, hay diferentes maneras, digamos así, de procesar, de elaborar esta manera de entender la cultura. En el ámbito sociológico existen sociólogos que se dedican a estudiar solamente instituciones productoras de sentido, como sería las iglesias, las instituciones de bellas artes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no deja de ser una concepción simbólica de la cultura. Sabemos, sobre todo desde después de Castoriadis, que cada institución tiene como fundamento una representación, por lo tanto un conjunto de sentidos, ¿no? Así que Bellas Artes no es solamente un edificio, es una institución que responde a una idea sobre la cultura y sobre la alta cultura, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay sociólogos que solamente se dedican a eso, a estudiar las instituciones, ¿no? Hay otra aquí, ustedes conocen ya a Willy, ¿no? ¿De dónde es? Su libro fundamental. Su libro fundamental sobre la cultura de los jóvenes obreros. Para él es la cultura, es la esfera de la creatividad simbólica. ¿Por qué la esfera de la creatividad simbólica? Porque está corrigiendo, está rectificando el marxismo. Está diciendo que el marxismo, digo que la cultura, que el ámbito de la cultura es el ámbito de la creatividad, lo que observa, maravillosa esta creatividad de los jóvenes, digamos así, de los hijos de los obreros, por ejemplo, ¿no? La clase obrera. Entonces, la maravillosa creatividad, por lo tanto, eso no está determinado por la infraestructura. La cultura es la esfera de la creatividad que escapa de los determinismos sociales. Esa es la idea de Willy, ¿no? ¿Estamos? Bueno, el sistema de símbolos, esto es Clifford Geertz, ya lo saben, ya. O también, como práctica simbólica, decíamos que hay una fuerte tendencia entre los teóricos, algunos teóricos de la cultura, particularmente sociólogos, historiadores, etcétera, etcétera, decir lo que me importa. Hay Butnov, es el autor principal aquí, Butnov con W, U-T-H-N-O-W, Butnov, ¿no? La cultura, para estudiar la cultura tenemos que fijarnos únicamente en prácticas simbólicas que ni siquiera están sistematizadas. Son prácticas simbólicas dispersas y descentradas. Esto hace eco a qué tendencia de estudio cultural que nosotros hemos estudiado, donde encontramos esto de la práctica, lo disperso, lo descentrado, lo fragmentado, por lo tanto esta tendencia de decir, miren, para estudiar la cultura tenemos que fijarnos en las prácticas que son visibles, que son accesibles, algo parecido a lo que dice Clifford Geertz, solamente que en un ángulo ya postestructuralista y por lo tanto postmodernista, ¿no? Entonces la cultura se va a definir como caja de herramientas, la idea es que en la práctica los actores sociales tienen como una caja de herramientas disponibles y según las necesidades, digamos así, en su vida cotidiana o como sea, va tomando elementos de la caja de herramientas para dar sentido a sus prácticas. Siempre le preguntan, y bueno, ¿y cómo es que selecciona esta caja de herramientas? Y todos tienen la misma caja de herramientas. La cultura de clase. ¿Y cómo es que se seleccionan unas herramientas y no otras? Sí, esa iba a ser nuestra crítica fundamental a la teoría de la cultura como caja de herramientas. Y finalmente, esta conceptualización que se va es absolutamente compatible, bueno, no es compatible con Clifford Geertz, la teoría de los esquemas cognitivos. Es una teoría que viene del conductivismo antropológico. Y aquí yo voy a utilizar un libro fundamental de estas dos autoras antropólogas norteamericanas que publicaron su libro, fíjense, en la Universidad de Cambridge, Cambridge University Press, que no es cualquier cosa, ya quisiera yo publicar un libro ahí. Va a introducir la teoría de los esquemas cognitivos, que es una especificación fantástica de los de la definición simbólica de la cultura, ¿no? Así que estas autoras siguen publicando, tienen libros interesantísimos, ¿no? Y gran parte de los conceptos que vamos a desarrollar se va a basar en ellas, fundamental, en el cognitivismo antropológico, ¿no? Esto es la primera vez de la cultura como categoría, aspecto analítico, las diferentes maneras de abordar, de enfocar la cultura entendida en esa manera, como pauta de significado. ¿no? Pero Sewell, en el artículo que ustedes supuestamente tendrían que leer, ¿no?, que se llama Los sentidos de la cultura. La cultura entendida como mundos concretos y bien delimitados de creencias y prácticas. Aquí ya bajamos a la realidad, aterrizamos, ¿no? La cultura como mundos concretos y bien delimitados de creencias y prácticas. Aquí, por eso hablamos de las culturas en México, las culturas indígenas, las culturas pueblerinas, la cultura urbana, la cultura de la clase media. Contraponemos una cultura con otra, la cultura mediática, o bien las culturas particulares, todo en plural, y contraponemos una cultura a otras culturas. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Así que cuando yo voy a investigar, claro, me sirve de guía tener una teoría general sumamente analítica, muy amplia y muy operacionalizable, pero yo estudio mundos concretos y bien delimitados de creencias y prácticas cuando hago un estudio antropológico de la cultura. ¿Estamos? Esto es absolutamente fundamental, ¿no? Es decir, que hay que pasar del tercer grado de abstracción por lo menos al segundo grado de abstracción. No es que no haya abstracciones aquí, pero ya es el segundo grado o primer grado. El tercer grado es el más alto, ¿no? Según la escolástica, el tercer grado de abstracción es esto. ¿Van siguiendo la coherencia teórica de esta cosa? Bueno, decíamos que hace falta que esperamos que nos ilustren con el tremendo artículo, el fantástico artículo de Sewell, que es justamente una respuesta a la concepción posmodernista de que todo está fragmentado, todo es contradictorio, no existe ninguna interacción cultural, etcétera, no hay nada de sistema cultural, todo eso fuera. Pero, ¿no? Entonces, Sewell y su grupo. Lista. Aguilar Ibarra Laura, aquí. Aguiñagas Castañeda, Alvarado Gaviño, Asensio Martínez, Barragán, aquí. Bautista, presente. Cardio, presente. Carballo, Luz Quintana, De la Fuente, Domínguez, Flores Chavarría, García Linares, Gómez Cabrera, González Flores, Hernández González, Marcos Pulido, Moctezuma Perea, Núñez Ortiz, Peralta Cido, presente. ¿Qué hacen? Presente y Saucedo, Reyes Ventura, Rivera Casillas, Rosas Castro, Roy Mariel, Riz Robles, pero es un bebé, ¿cómo va a tener cuidado? Sandoval Arena, Cifuentes, Garda, Tenorio, Tenorio Terrones, Vidal Alejandro, no tenía ni idea. Aguilera Morales, Camacho Lomelí, González Terrero, Martínez Giraldo, Mendovi, Mendoza, Ortiz Gómez, otra vez para los pecados, Prieto de la Rosa, Ramírez Hernández, Ramírez Mónica, Rodríguez Sofía, Viera Patricia, yo no, Escamilla Márquez, acá. pero fue tremendo cómo ella estaba viendo todo eso que le da. Acá. Gracias. Ya está. Armada Ramírez, Galindo, González Acosta, Matías Lara, Mares Tapia, Paz Maldonado, Ramírez Contreras, Torres. Me hubieran dicho no pasó toda la vida. Sí, es lo que te iba a ¿Ya? Gracias, doctor. Sí. Muy bien, gente. ¿Eh? ¿Ya? Muy bien. Una pregunta sobre lo compartido de lo que hablamos hace un ratito. Por ejemplo, usted puso el ejemplo sobre la valoración de la vida en nuestra cultura, y que no es algo que necesariamente como se valore de la misma forma en diversas culturas, porque no es en sí mismo universal, ¿no? Como decimos, no corresponde al aspecto de lo orgánico. Entonces, mi pregunta sería como... ¿cuál es la mediación de la legitimación de algo compartido? Porque pudiera darse también a través del poder, ¿no? O sea, a través de una creencia que se pretende instaurar. Y si hemos abandonado el concepto de alienación de Marx, ¿no? Y hemos, como de alguna forma, tratado esta, la cultura como algo un poco relativo a temas autónomos, ¿no? En términos de las bases, de lo que se podría decir como la base social, ¿no? La base económica, por ejemplo. En ese sentido, ¿cómo se legitima una creencia para que sea compartida por un grupo social? Sí. Aquí lo que subrayamos es el hecho de compartir, ¿no? La cultura. El consumo se puede compartir por diferentes maneras, ¿verdad? Porque me lo impone el poder imperial, por ejemplo, y lo acepto, puede ser. Es posible aceptar la dominación, digámoslo así. Lo compartimos por tradición, simplemente. Porque en mi familia y tradicionalmente de todo esto ha sido y después se legitima porque no se legitima en el sentido que se trata de creencia, así que una creencia se autolegitima por sí misma, no hace falta que tú legitimes por qué eres católico. Si yo te pregunto por qué eres católico, te diré que eres, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué? Porque me crié, porque hasta tanto iba a la iglesia, etcétera, ¿no? Por tradición, por herencia. A veces también lo que tú recibiste por tradición, después lo elaboras en el sentido freudiano y se convierte en algo que por lo que tú optas. Por ejemplo, los valores católicos, religiosos, etcétera, recibiste ciertamente por vía de tradición, por vía de tu familia, lo que sea, ¿no? Pero también llegaste a reflexionar sobre eso y eres, por ejemplo, un católico militante que acepta deliberadamente los valores, la infalibilidad del Papa y una serie de cosas, ¿no? Hay diferentes maneras, pero cuando uno define el hecho de compartir es fundamental en la cultura. Y puedo no compartir, entonces estoy en la cultura de la resistencia, por supuesto, ¿no? Así que hay varias maneras, y es una buena pregunta, ¿sí? Porque hay diferentes maneras y yo puedo compartir una visión del mundo que me impusieron los conquistadores, por ejemplo, o los colonizadores. Toda la teoría postcolonial va por ahí, ¿no? De cómo hasta ahora los valores de... que llevaron a sus colonias, los colonizadores, todavía perdura después de la supuesta descolonización, que nunca es del todo descolonización cultural, ¿no? Bueno, una última asunto que hace falta para entender perfectamente la concepción simbólica, ¿no? Hay en la forma objetivada de la cultura, porque va a ser fundamental. Hay significados o formas objetivadas de la cultura en este caso que son primariamente expresivos, significados, formas objetivadas que son primariamente expresivas y hay otras que son primariamente instrumentales. ¿Por qué primariamente? Porque el significado o los significados simbólicos, las connotaciones están en todas las prácticas, pero hay algunas prácticas que son predominantemente expresivas, como justamente las prácticas, por ejemplo, rituales dentro de la dentro del catolicismo, el bautizo, por ejemplo, ¿no? Así que es primariamente expresiva, significa que se agota en el hecho de significar algo, aunque produce un cierto efecto, ¿no? Pero el efecto es completamente imaginario. Por ejemplo, el bautizo pues no, nos limpia del pecado original. Bueno, ese supone la instrumental, la única instrumentalidad que es también puramente simbólica y expresiva, ¿no? Así que es expresiva, expresa una creencia, pero no tiene una utilidad práctica inmediata, no tiene. ¿Para qué sirve un rito? ¿Para qué sirve un rito? ¿Para qué sirve casarse? El rito del del matrimonio. A ver, ¿para qué sirve si a los 2 años, a los 3 años ya se está divorciando después de una serie de promesas sobre que iban a seguir en la, ¿cómo era? En la, hasta que la muerte los separe, mira, hasta que otro venga a separar u otra, hasta que otra venga a separar. Son prácticas expresivas, todas las prácticas rituales, ¿no? Son puramente expresivas, pero tienen algo de, aunque sea una eficacia mágica, ¿no? Que depende totalmente de la creencia. Hay en cambio otras prácticas que son fundamentalmente instrumentales, como cambiar una llanta, pero aún ahí eso pues tiene un significado. Por eso hay una especie de continuum, esto es muy importante, ¿eh? Esto es refinar la idea de significado que estamos hablando en la cultura, ¿no? ¿Sí? Aunque, por ejemplo, los ritos, como se menciona el religioso, se menciona así, generar un rito, si tiene la función de ir introducido o de que una persona sea parte de una estructura social, de una sociedad, sirve para que esta persona forme parte del rito. No está de todos modos dentro del instrumental, sino de sí, pero como te digo, sirve en términos totalmente simbólicos, no es un producto práctico inmediato, ¿no? Como los ritos de paso. Como los ritos de paso, sí. Yo no, así que yo puedo salir de ahí y renegar y decir, nomás me estuve divirtiendo, y no pasa nada, ¿no? O al revés, me aburrió. En cambio, si no cambio la llanta de mi coche, ahí sí que no puedo. Entonces, fíjese, hay que concebir las prácticas sociales como un continuum, donde hay prácticas que son primariamente instrumentales. Este es un polo, ¿no? Cultivar la tierra, por ejemplo, cambiar una llanta, y aquí, en este polo, prácticas que son primariamente expresivas, como son los ritos religiosos, las bodas, las fiestas nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el medio, bueno, y todo tiene un significado. Cultivar la tierra, vaya, ¿no? ¿Qué significado tiene, qué sé yo, cultivar el maíz? La cultura del maíz, hablamos de eso constantemente, ¿no? El hombre de maíz, todo, estamos dando significado al cultivo. Pero es una práctica instrumental, porque si yo no cultivo maíz, pues no me alimento, no hay tortilla, ¿no? Lo mismo también cambiar una llanta. Ah, yo les pregunto, ¿qué significado tiene? Ahí ya no tiene ningún significado. Es puramente práctico. A ver, cambiar una llanta. ¿Tiene algún significado que pueda ser cultural? Cambiar una llanta. Imagínense, vamos a suponer que yo voy ahí en mi coche y veo que ahí hay un coche que tiene la llanta desinflada y en el coche hay una mujer, la conductora era una mujer. No, se la cambia. A ver, ¿qué hacen? Entonces, caballerosamente yo me bajo. Y le ayudo a cambiar la llanta, le cambio la llanta, ¿no? Entonces la mujer reconoce su debilidad y su falta de capacidad para esto, me dice gracias, gracias, y luego te asalta, y luego salen tres tipos de atrás y te asaltan. Tiene un significado, tiene un significado. A veces la afirmación del machismo, de que nosotros somos hechos para las cosas prácticas, cambiar, ensuciarnos la mano, cambiar. Oye, las mujeres no sirven para eso. Eso ahí en el fondo, ¿no? Hay un significado hasta en eso. Que parece tan práctico y tan... O las mujeres, bueno, también hacemos uso de ese recurso, ¿no? ¿Qué? Las mujeres, si se nos poncha una llanta, de repente, ay, no, ya he sido, ¿no? Y me la cambien. Bueno, ya ves, ahí sí te acuerdas que hay hombres, ¿no? Ay, sí. Y no son tan feministas. Bueno, no, entonces, bueno, esto se hacía antes, y cuando uno encontraba a una mujer solitaria ahí con una llanta desinflada, el hombre caballeroso, etcétera, etcétera, bajaba y le cambiaba. Pero ahora ya no, ahora pasa de largo, ¿no? Bueno, las comidas, por supuesto que tienen una función básica, y gracias a la comida sobrevivimos, ¿no? Pero la comida tiene un componente hasta ritual impresionante, lo que es una cena para los franceses, por ejemplo, todo es rito, todo es etiqueta, ¿eh? En Francia, por ejemplo, yo aprendí tardíamente a costillas de que en una cena, pues no debo sentarme al lado de mi mujer, todo tiene que estar mezclado, hay ritos especiales, ¿no? Y todo un rito, primeramente la copa, etcétera, etcétera, ¿no? Y después uno va a comer, después la ensalada llega en su momento, todo está codificado, altamente codificado, ¿bien? La comida, los feriados, ¿no? Ya, los protocolos y la etiqueta de los saludos, abrir la puerta a una dama, bueno, también era antes. Sí. ¿No? Yo me sentía también como, yo fui por el maestro en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entre mis alumnos había coreanos, chinos, y había una chinita, ¿no? Una alumna china. Terminamos la clase, salimos, y la puerta estaba cerrada, ella iba ahí a mi lado, le abrí cortésmente. Pase, señorita. Dijo, no, porque en mi país tienen primado decirlo de las personas de edad. Así que pase usted primero, maestro. ¿Cómo tiene tribuna? Abrir la puerta a una dama. A los chinos no hay que ir. Si uno es viejo, pues resulta que no. Ella tiene que abrir aquí la puerta y no al bebé, los códigos, ¿no? Saludos, abrir la puerta. Y eso, si vamos al polo donde los ritos religiosos, las bodas, las fiestas nacionales, tiene funciones primordialmente expresivas. Esta puntualización es muy importante para entender lo que es la cultura, ¿no? Y que todo es cultura. Los muebles, por ejemplo, uno diría, bueno, los muebles son puramente funcionales, ¿no? Así. No. Lo que significa los muebles en Europa, por ejemplo, en Inglaterra y sobre todo en Francia. Y los muebles viejos, ¿no? Y Catalina mira ahí un mueble y dice, esto es de Napoleón III, ¿no? De la época tan... Y yo ni idea, para mí todo eso. Y había sido que sobre ciertas sillas de no sé qué época de los Napoleones había que sentarse de una manera especial y no... En todas. Y yo no, te sientes en los dos. Sudamericano, inculto, voy allá y me siento. Esto era altamente inconveniente, ¿no? Fíjate, los muebles, ¿qué es lo que significa? Tener un mueble viejo, una moda retro, qué importante es, ¿no? Bueno, entonces tengan en cuenta este fundamental para entender la cultura. La cultura como, bueno, y primordialmente tendemos a llamar cultura a lo que es propiamente, primariamente expresivo. Sí. Como si los muebles, las comidas, los alimentos, como si el vestido igual, ¿no? Es increíble cómo está codificado hasta en la película, ¿no? Hay temas sobre, me acuerdo de Juan Pérez Buzón, que llega tarde a una boda y no tenía vestido de boda, le presta vestido de boda, pero no encuentran ¿cómo se llama? La cartera, la bolsa, que combine con el vestido. Tiene que haber combinaciones sutiles, o si no, desentona, ¿no? Esa es la cosa. Este refinamiento de lo que entendemos por significado es muy importante, ¿no? Hay significados puramente expresivos y hay otras que son que son primariamente, no únicamente, porque no hay ninguna práctica que nos sea las dos cosas a la vez, porque todo tiene un significado para nosotros, todas nuestras prácticas, ¿verdad? Bueno, ¿tienen preguntas sobre este aspecto? ¿Qué les parece? Por lo explicado, creo que no se confunden, se nos unirían cada dos, ¿no? Las formas objetivas de la cultura pueden ser tan expresivas como distintas. Claro, todos son de mayor o menor grado. El problema es de dosificación. También podría ser una respuesta al funcionalismo, ¿no? O sea, en términos como de ver los rituales como base de la cohesión social, ¿no? Que era muy reiterado, ¿no? Como la danza de la lluvia tendría la función social en el todo de cohesionar al grupo, ¿no? Como de integrar. Claro. O sea, pudiera ser, pero también pudiera ser que no. O sea, que exactamente, no, puede ser que no. Eso sí, se basa en la creencia. Sí. O en mi decisión, si yo quiero pertenecer al grupo, pues paso por el rito de paso. Es un poco lo que... Pero si no quiero, ¿no? Es un poco lo que Domingo llamaba el sacrificio inútil, ¿no? O el bien. Sí, exacto. Ahí, ¿quieren hacer otro comentario o otra pregunta sobre esta distinción muy importante? Por ejemplo, las muertes ahorita podrían ser primariamente instrumentales, ¿no? Se supone que son entre mafias, entre bandas, etc. Y con la muerte del hijo del poeta Cecilia, él le da un significado. Entonces, antes ustedes tenían un código de ética, donde no atentaba contra la población, eran pleitos entre ustedes, y ahora ya se rompió ese código. Entonces ahí le da una expresión a esa acción. Claro, ha habido un cambio de significado, digamos. Para ellos, es decir, matar es un acto instrumental, claro. Completamente instrumental. Pero por supuesto no para la otra parte. Claro. Bueno, aquí termina esto con lo que es un rito, está tomado de Woodnow, el autor de que estaba hablando, ¿no? Un aspecto simbólico expresivo del comportamiento que comunica algo acerca de las relaciones sociales, frecuentemente de manera relativamente dramatizada y formal. Es decir que un rito es una secuencia ordenada de prácticas simbólicas. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Un discurso es una forma ¿Una forma qué? ¿Objetivada de la cultura o una forma subjetivada de la cultura? Pues un discurso hablado. No, ¿acaso tú no oyes un discurso? Como objetivada. Se objetiva en un discurso, es una idea que se objetiva, digamos así, se imbrica en un enunciado, en un discurso. Forma parte, por eso hablamos de textos. Por eso es una especie de metáfora de la cultura. Cuando hablamos, por ejemplo, de discursos, de textos, como metáfora de lo que la cultura, ¿no? Y vimos cómo qué importante era la noción de discurso y de texto. ¿Dónde? Cuando la importancia del concepto de la idea de texto y de discurso en uno de los, a ver, en el post moderno, lo vimos. Forma objetivada de la cultura, por supuesto. Pero impregnada de formas subjetivadas. De ahí deriva. Uno expresa tu idea, tu subjetividad. Sí, era. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué? Tiene que llevar una intención de cambiar una llanta, ¿no? Tengo la intención de cambiar porque veo prácticamente un resultado. Claro. Pero el ejemplo que daba el compañero, ¿no? De la danza del venado, a lo mejor sí tiene como una función, por así decirlo, la cohesión, pero no es algo necesariamente consciente o intencional. Sí, pero no es algo que produzca efectos que nosotros llamamos prácticos, inmediatos, ¿no? Los efectos son de carácter fundamentalmente simbólico y depende de creencias. Depende de creencias, y, por ejemplo, de que tú te reconozcas como parte de la de los mayos, o de los de los mayos y de los, básicamente, ¿no? Se reconoce, y uno de los símbolos de uno de los símbolos que remiten a una identidad, forma objetivada de la cultura que remite a una identidad, es la danza del venado, es un símbolo de pertenencia, digamos así. Okay, entonces, por ejemplo, ahí se podría pensar que es nada más primariamente expresivo. Es expresivo, pero expresa la pertenencia que tú tienes, porque tú perteneces a ese grupo. Pero podrían estar utilizando también como instrumento para la cohesión sin saberlo funcionalmente. Claro, refuerza la cohesión, que es una de las maneras en que funciona la cultura. Así que después vamos a hablar sobre eso, sobre las funciones de la cultura. Vamos a plantear el problema que planteaba a su manera Alexander, ¿no? ¿En qué sentido es? Es como, es una variable independiente. ¿Cómo causa algo la cultura? ¿En qué sentido produce algo o genera algo? Eso tenemos que especificar más adelante, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad de la cultura? Bueno, generalmente no es una sola función, sino que son varias funciones, carácter multifuncional de la cultura, ¿no? Digamos, muy bien, ahora voy a poner esto que voy a poner ahora, es lo esencial de la teoría de Claudia Strauss, Naomi Quinn, ustedes pueden ver ahí en internet, son fantásticas, son unas antropólogas, tienen una fuerza teórica, una coherencia teórica, una capacidad teórica y de investigación, pero es increíble. Entonces, decíamos qué es el significado del concepto pivote. Es un concepto pivote. Atrás de esto está, decíamos, toda la semiótica. Están los códigos, porque no hay ningún significado. No hay ningún signo que signifique aisladamente, sino en función de un código. Código tiene el mismo sentido que sistema, un sistema de signos. Entonces, ¿qué es el significado? Y hace una definición muy interesante. Es la interpretación, introduce la idea de interpretación, que evoca en nosotros. Es la interpretación que evoca en nosotros ¿qué? Los objetos, los eventos, los comportamientos de las personas que nos rodean. Y en general, el conjunto de los hechos simbólicos que están presentes en nuestra sociedad. Así que la cultura, incluso los significados, la cultura subjetivada, no existe en forma solipsista en nosotros. Es el resultado de nuestra conversación, de nuestro diálogo, de nuestra interacción permanente con el entorno. Eso va a ser fundamental, ¿no? Así que lo que tenemos en la mente, nuestras estructuras mentales, porque eso va a ser el concepto de cultura subjetivada, ¿no? Nuestras estructuras mentales no existen sin los estímulos permanentes de nuestro entorno, la persona que nos rodea, los comportamientos y en general el conjunto de los hechos que están presentes en nuestra sociedad, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? ¿Esta definición? De Strauss y... Después le voy a ver, le voy a poner exactamente la biografía. Es de Claudio Strauss y Naomi Quinn. Su libro se llama Una teoría cognitiva del significado cultural. Una teoría cognitiva del significado cultural. Quinteto, no falta una N, ¿no? Es que evoca el sujeto, son los objetos que Esa interpretación que evocan en nosotros los objetos. Es la interpretación que, sí, que evocan en nosotros, hay que corregir esto, ¿eh? Porque complica a unos principios. Es una, sí, es un, hay una, un problema de concordancia, ¿no? Hay que corregir. Es la interpretación que evocan en nosotros, sí. Los objetos, los eventos, los comportamientos de las personas que nos rodean, es lo que estimula a nosotros lo de la, la producción, la, la conformación de una estructura mental. Desde nuestro nacimiento hasta aquí, nuestro entorno, nuestro primer entorno familiar, el primer entorno familiar, digamos aquí, de mi nieto, y todo lo que viene después, lo que va a venir después, ¿no? La, el kinder, este, la escuela, los pares, la universidad, los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que no separar nunca la forma objetivada y la forma interiorizada de la cultura. Hay una interacción permanente. Bueno, fíjese qué es lo que implica esta definición. Es muy, fíjese que no es una definición lógicamente perfecta y satisfactoria, porque después de todo la interpretación también es un es producir significado. Hasta cierto punto es definir lo mismo por lo mismo. Pero es sumamente útil. Es sumamente, es la interpretación que evoca en nosotros lo de etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes saben que semióticamente no se puede definir el sentido. El sentido es una noción primera o primaria indefinible. Porque todo lo que podemos decir se basa en el sentido. Así que otra cosa es el significado, que ya implica por lo menos una proposición, ¿no? El significado. Así que no hay otra manera de definir el sentido y significado, pues, ni modo. Es un sentido primario, digamos así, que es la condición para poder hablar de significado. No podemos hablar de significado más que a partir del sentido, de nuestra capacidad de dar sentido y significado y de producir significado. Que es una interpretación que evoca a nosotros los objetos, eventos, comportamientos de las personas que nos rodean. Ahora, vamos a ver las implicaciones. Para que se dé esto, un significado, no estamos hablando todavía de significado cultural, ¿eh? Esto podría ser un significado personal, mi famoso cerro de Paraguarí, ¿eh? Y podría decir las guaranías, a eso también, ¿eh? A ustedes no les interesa absolutamente el recuerdo de Pacaraí, que estéticamente y musicalmente me parece algo terriblemente banal y está hecho para el turismo, ¿no? Ah, pero su poder es todo evocativo, ¿no? Pero ese es mío, a ustedes no les interesa el recuerdo de Pacaraí, bueno, esa guaraní. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Hace falta identificar el objeto del evento. En este caso, ¿no? En segundo lugar, también las expectativas acerca de lo mismo tengo que identificar. Los objetos tienen expectativas. Así que, objetos como las imágenes religiosas de una iglesia, son expectativas. Así que ustedes no esperan de un objeto que sea solamente de tipo decorativo, ¿no? Así que yo puedo ser ateo, ¿no? Y me gustan las imágenes talladas de madera, por ejemplo, y lo tengo en mi residencia como algo decorativo. Pero cuando uno es creyente y se mete en una iglesia, no es la expectativa, digamos así, ligada a los santos, ¿no? A las imágenes religiosas. Así que identificación del objeto y expectativa acerca de los mismos. Bueno, a veces el significado va acompañado de sentimientos motivantes, vamos a discutir más tarde esto, ¿eh? El significado ligado a experiencias infantiles, ¿no? Aquí es Freud, ¿no? Tienen una capa de una fuerza motivante que ustedes ni se imaginan. Gran parte de los problemas afectivos que tenemos viene de ahí, de nuestras experiencias infantiles. Por eso es tan importante esa etapa, ¿no? Y este es puro Freud. Así que a veces va acompañado de sentimientos motivantes. son respuestas cognitivo-emocionales. Muy interesante, fíjese esto, ¿eh? No solamente está señalando lo cognitivo, también lo emocional. La cultura puede tener un componente emocional. Esto es muy interesante, pues hay que ponerlo de relieve. Son respuestas cognitivo-emocionales a estímulos del exterior. En consecuencia, claro, se trata de estados momentáneos de la mente. No me paso pensando eternamente en el cerro de Paraguarí. Así que son estados momentáneos de la mente, pero producidos por dos tipos de estructuras, y esto es muy importante también. No tendríamos significado si no tuviéramos, fíjense, estructuras mentales intrapersonales dentro de nosotros. Esquemas, asunciones, en el sentido de asumir algo propio, ¿eh? Comprensiones previas, estructuras mentales. Y segundo, estructura del mundo, hechas personales, objetos, personas, entorno, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos quiere tratar, lo que niega Piforget y sin darse cuenta John Betonto, ¿no? No le importa, no tiene ninguna teoría sobre las estructuras mentales intrapersonales, no le importa. Dice que eso es mentalismo y que eso son cuentos, ¿no? En realidad, la atención que Clifford Gier es más bien incoherente en esto. De repente tiene expresiones que uno dice, pero esta expresión de que la cultura son abstracciones que se requiere para que uno dé respuesta tales como, qué sé yo, como lo que los actores que él estudia en Marruecos, ¿no? Pero eso supone entonces que hay representaciones previas, pues esas estructuras abstractas, ¿dónde está? ¿Cuál es su locus? Que si no está en la mente de alguno, pues no podría tener esos efectos, ¿no? Claro. Es decir, que hay mucha incoherencia en la teoría de él. Hay expresiones en que se presupone que tiene que existir estructuras mentales, o si no, no se produciría, no tendríamos significado, ¿no? Y pero hay otras expresiones en que afirma que se trata de un mentalismo y que la cultura es solamente pública, solamente lo observable, etcétera, etcétera. La segunda cosa que se requiere, y son inseparables, la estructura del mundo, las estructuras sociales, los objetos, la distribución de los objetos, las relaciones sociales, todo el mundo, esto que Bourdieu llama las estructuras sociales, estructura del mundo, ¿no? Se requieren estas dos cosas, si no, no hay significado, no hay interpretación. Porque en función de qué voy a interpretar, si no tengo los códigos y las estructuras mentales para interpretar un objeto, una reliquia, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto se entendió, esto es importante, ¿no? Así el concepto de significado aquí va más allá de Clifford Geertz y de Tonto, ¿no? Porque aquí estamos en la psicología cognitiva. Es decir, no existe significado que no implique previamente una estructura cognitiva en choque, por así decirlo, con las estructuras objetivas. ¿Eh? ¿Quieren comentar esto? Se trata como de una correspondencia, se podría decir, entre, por ejemplo, el estado mental y ciertas prácticas que se desarrollan. Porque pudiera ser que no, o sea, pudiera ser que ciertas prácticas no estén necesariamente asociadas a un esquema mental que coincida con ellas, ¿no? Me imagino, por ejemplo, el caso de la violencia, ¿no? En doméstica, por ejemplo, durante mucho tiempo. Muchas mujeres lo sufrían en términos como de sentimientos emocionales, pero eso no explicaba que lo reconocieran como algo injusto y que por lo tanto actuaran en... Ah, bueno, este es un tema muy interesante. Vamos a tratar más adelante de eso, ¿no? Es decir, que cuando un problema o una experiencia, un problema asociado a una experiencia, no tiene nombre ni etiqueta, no existe. Tuvo que venir el feminismo para poner el nombre a ciertas cosas. Por ejemplo, no existía el concepto de acoso sexual en las escuelas. Eso es un descubrimiento tardío. O el concepto de la autorrealización personal a que tiene derecho la mujer. Así que no existe antes de ser nombrado y etiquetado. Hay cosas que no existen antes. Esto es muy importante, muy interesante. Y vamos a tratar más adelante sobre eso, ¿no? ¿Otra pregunta? Bueno, a mí me parece interesante este, no sé, como juego que hay entre la idea de lo intrapersonal y lo extrapersonal, lo claro, social, ¿no? Porque sí, de alguna manera, si no vemos esta parte, nos quedamos con la idea, claro, de que la cultura es algo que existe, así como un ente afuera de las personas. Exacto, una cultura idealista, franca. Entonces, de esa manera ya se ven las determinaciones, claro, personales. Así que la idea, sí, es que estamos cosidos al mundo. Nosotros como actores sociales estamos cosidos al mundo. Pero por otro lado, no es que, o sea, es que no es que la cultura existe ahí. No, no, jamás. Una sí, computadora que nos está dando. Exactamente, ¿no? Lo que hay algo intrapersonal ya ahí que se acuerda, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿sí? A pesar de que la, bueno, como decíamos anteriormente, que la cultura de estar compartida socialmente, en este nivel más intrapersonal de la cultura, podría decirse que la cultura adquiere como pinceladas más heterogéneas entre una y otra persona, a pesar de compartir la misma cultura. Ah, eso por supuesto, ¿no? Por eso existe lo idiosincrático y el término de cultura idiosincrática, como decíamos, personales, y los compartidos. Así que hay una diferencia, como existe diferencia cualquier grupo, por más fuertemente identificado que sí, que esté, ¿no? Siempre hay diferencias y por lo tanto diferentes modulaciones de la cultura, incluso subjetiva. En la teoría, las representaciones sociales, esto está muy claro, ¿no? Es que el hecho de compartir una misma representación social, eso va a ser una manera de entender la cultura subjetivada, ¿no? No implica que todos tengamos las mismas prácticas, porque es posible diferentes modulaciones individuales y grupales de la misma representación social. ¿Sí? Igual tú puedes tener, puedes ser católica y compartir, digamos así, los dogmas católicos, los valores católicos, las creencias católicas, etcétera, etcétera. Pero eso no es de ninguna manera. Estás dentro de la iglesia y compartes con muchísima gente, ¿no? Pero eso no implica que tus prácticas religiosas sean exactamente iguales que a las de otros católicos. A lo mejor tú eres católica progresista, ¿no? ¿Sí? Formas parte de una organización femenina de mujeres contra, qué sé yo, la jerarquía y las imposiciones de la jerarquía, y no eres de ninguna manera una católica tradicional que tiene otra manera de entender las prácticas religiosas. Hay variaciones y sin embargo se comparte una misma representación social, representación básica, ¿no? Los dogmas religiosos, los valores, los ritos, etcétera, etcétera. La interpretación y la elaboración práctica de eso que comparte es diferente, porque eres diferente como persona y a lo mejor como tu grupo, como formando parte de un subgrupo, ¿no? ¿Hasta qué punto esta idea de estructuras mentales está relacionado con el concepto de ecología de hábito? Ah, por supuesto, pero vamos a ver, no te adelanto. Claro que está totalmente coordinado, inspirado incluso. Hasta ahora hemos hablado del significado en general y un poco tautológicamente tratamos de definirlo como la interpretación que evoca a nosotros los objetos, el entorno que nos rodea, ¿no? Porque vivimos cosidos con el mundo y con la naturaleza. Bueno, entonces, ahora significado cultural, que es otra cosa muy diferente. ¿Qué significa significado cultural? Ahí está. Es la interpretación típica, es decir, repetitiva, ¿no? Ahí lo dice, recurrente y compartida, más o menos ampliamente. Yo puse aquí ampliamente, pero porque creo que traduje literalmente el capítulo de Claudia, de Taut y etcétera, ¿no? Naomi Quinn. Recurrente, más o menos ampliamente compartida, la interpretación de qué, de algún tipo de objeto o evento evocado en las personas, otra vez lo de arriba, ¿no? Como resultado de experiencias de vida comunes o de historias similares. Esto es, ¿no? Esto es muy importante. ¿Y por qué es posible que haya interpretación típica, recurrente y ampliamente compartida? ¿Por qué se comparte? Era una pregunta anterior el compañero. Entre otras cosas, es posible, la condición de posibilidad es que tengamos experiencias de vida comunes o historias similares, ¿no? Así que es cuando hablábamos de cultura obrera, como hablaban los ingleses de cultura obrera, cultura blanca, por ejemplo, experiencias de vida similares, de historias similares. Cuando hablamos, por ejemplo, de las culturas de los de emigrados, ¿no? La cultura de diáspora comparten historias similares, ¿no? Toda la historia de cómo emigraron, tienen experiencias similares de exclusión en el lugar de destino por el racismo, por lo que sea, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eso crea, eso hace posible que exista una interpretación típica, recurrente y ampliamente compartida. Es una condición de posibilidad. Así que la cultura como un hecho simbólico compartido es posible cuando hay experiencias de vida comunes o de historias similares. Gracias, gracias. Y te cuida, ¿eh? Esto también tiene una representación. Y es parte de nuestra clase. Los americanos le llaman Keir. De hablar 3 horas de seguido, así que entendieron bien esta definición de significado cultural, es lo de arriba más lo típico, lo recurrente y lo compartido más los resultados de vida común o historias similares. Y cuando yo evoco mi cerro de Paraguarí es completamente una experiencia singular, en todo caso compartí con mis hermanos y mis hermanas y cosas así, ¿no? Pero nada más. Pero para que haya significado cultural, significados culturales, hace falta que haya experiencia de vida común o de historia similar. No necesariamente, esto no significa vivir en una misma población, no implica necesariamente cercanía física. Así que podríamos compartir experiencias similares con gente que vive en otras partes del mundo, ¿no? Vamos a ver después. ¿Tiene que ver con la condición humana o con cosas de... ¿Qué? ¿Esta definición tiene que ver con cuestiones como meramente humanas? Pues claro, ¿con qué? ¿Con la comida? ¿Con todo? O sea, en el... La interpretación típica, recurrente, histórica de vida común, de experiencia de vida común o de historias similares. Uh-huh. Y decíamos que los franceses, sobre todo en ciertas regiones, por ejemplo en el centro de Francia, en Orleans, pues, tiene una cultura, es decir, que tiene historias de vida, experiencias de vida comunes, historias similares, por ejemplo, una historia rural, de aristocracia rural, interpretan de una manera recurrente, etcétera, etcétera, la comida y la cena, el ejemplo, la cena ritualizada, altamente ritualizada, por ejemplo. Por debajo, vaya, si hay una historia común, hay hasta árbol genealógico. ¿Sí? Bueno. ¿Entendieron bien esto? Sí. Digamos. Aquí viene una famosa. De acuerdo a la doble estructura, y todo es perfectamente coherente, de acuerdo a la doble estructura que condiciona la producción de significados en general, se puede distinguir 2 formas de significados culturales. Uno, los significados interiorizados, esto estaba ya en nuestra definición, ¿verdad? Ahí ya estaba esta dicotomía. Los significados interiorizados en forma de esquemas, representaciones y conocimientos, ¿no? Y Strauss y Quinn le llaman a esto culture in persons, la cultura en las personas, son las formas interiorizadas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y 2, los significados objetivados que forman estructuras extrapersonales, ¿eh? ¿Ya ven? A eso le llama, que son relativamente estables, a eso le llama public culture, ¿no? Es decir, forma objetivada de la cultura. Okay. Todo va perfecto, ¿no? Es que en vez de utilizar la terminología nuestra de forma objetivada y forma interiorizada, que es de Bourdieu, cultura de la persona y cultura pública. Ambas formas de cultura son indisociables. Esto es esencial, ¿eh? La idea de que andamos cosidos, vivimos cosidos con el entorno, al entorno. Es decir, son indisociables. Existe una relación dialéctica entre la misma. ¿Por qué? Porque los significados culturales compartidos no pertenecen solo a las comunidades. Bueno, hay una relación dialéctica porque yo no podría captar los significados objetivados si no tengo la estructura, la forma de la cultura impersons. Y viceversa, no podría existir la cultura pública sin, porque es resultado de la objetivación de representaciones culturales, ¿no? Bueno, así que por eso existe una relación dialéctica entre las mismas. Una implicación: los significados culturales compartidos no pertenecen solo a las comunidades temporal y espacialmente contiguas, aunque esta circunstancia favorece las experiencias comunes y por lo tanto la adquisición de esquemas compartidos. En principio, también se puede compartir experiencias semejantes con gente que vive muy lejos, ¿no? La diáspora, los emigrados de todo el mundo, sea en Alemania, sea en los Estados Unidos, en Inglaterra, comparten experiencias similares. Los negros de las Antillas, del África, que se emigran por el mundo entero, comparten experiencias similares de humillación, de discriminación, etcétera, etcétera. Y la experiencia, sobre todo lo que llaman el dolor, la elaboración del duelo, porque para todo emigrado le duele estar lejos de su patria, de su lugar de origen. A eso le llaman freudianamente duelo, ¿no? El duelo de la ausencia, y uno elabora de diferente manera ese duelo, a veces individualmente, ¿eh? Cuando yo me pongo a cantar en guaraní solitariamente para decir que nadie me escuche, para recordar, y veo ahí mi cerro de Paraguarí y una banderita ahí, etcétera, ¿no? A veces colectivamente, entonces los emigrados se organizan, ¿no? Así que la elaboración del duelo de la ausencia es similar, aunque la gente no esté, digamos así, uno al lado del otro, ¿no? En principio también se pueden compartir experiencias semejantes con gente que vive muy lejos. Esta dicotomía es fundamental. Vamos a elaborar más, no todo termina aquí, ¿no? Aquí está la forma objetivada e interiorizada de la cultura. El problema es cómo se conceptualiza de manera diferente, y tenemos que saber homologar, ¿eh? Tenemos que saber homologar. Yo lo he tomado esta expresión de forma subjetivada de Bourdieu, un artículo que salió en la revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales, ¿no? Actas de Investigación en Ciencias Sociales, donde hay una entrevista entre tres, ¿no? Entre Bourdieu y creo que un historiador que no me acuerdo quién era, y otro más, otro historiador, discutiendo sobre la cultura, y donde en un momento Bourdieu habla de esta distinción que es fundamental, según él: símbolos objetivados bajo la forma de prácticas rituales, de objetos cotidianos, religiosos, artísticos, etcétera, y formas simbólicas y estructuras mentales interiorizadas, ¿eh? De aquí va a tomar, aquí se va a inspirar Claudia Strauss y Naomi Quinn para su teoría, ¿no? De formas simbólicas estructuradas y mentales interiorizadas, la teoría del hábito, fundamentalmente, ¿no? Bueno, esto es Bourdieu. Pero hay otra forma de expresar eso. Ya vimos que Barry Brummett, que escribió un libro sobre la cultura, la retórica de la cultura popular, ¿no? Para él la cultura, decíamos que él define la cultura a partir, digamos así, de sus formas exteriorizadas, es decir, el repertorio de artefactos culturales, acciones, eventos y objetos, cada uno de los cuales son percibidos como un todo unificado que comporta significados ampliamente compartidos y remite a identificaciones grupales, ¿no? Esto es un libro. Otros autores, este es un autor muy interesante, tiene un libro sobre sociología, Mathieu Vera, ¿no? Sobre sociología de la cultura, pero de la cultura subjetivada. Es muy interesante, solamente la forma objetivada de la cultura. Él va a hablar de bienes culturales, lo mismo, o de cultura objetiva. Él va a hablar también de soportes materiales de la cultura. Y esto es lo interesante en su libro, resultante de un proceso colectivo de categorización y calificación. Y yo tuve una alumna chilena que hizo su tesis sobre Valparaíso, sobre cómo se construyó a Valparaíso como patrimonio universal de la humanidad, ¿no? La forma, por lo tanto, objetivada de la cultura, que tiene un plus valor actualmente, porque es patrimonio universal de la cultura, ¿no? Igual que mucho de nuestra declaración. Entonces, es algo objetivado, pero ¿cómo resultó eso? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construye este proceso de declaración, digamos así, de declaración de una ciudad como patrimonio universal de la humanidad? Entonces, ella estudia todo el proceso de cómo fue un proceso colectivo de categorización y calificación que comenzó por la base, por los habitantes de Valparaíso, de ahí pasó a los dirigentes municipales, etcétera, etcétera, de Valparaíso, de ahí pasó a nivel nacional, al gobierno nacional le interesó porque el turismo, ¿no? Si lograba esa declaración, dijo que no solamente el plusvalor simbólico nos interesa mucho, el plusvalor económico, atraer turistas, y cómo entonces con la ayuda del gobierno y otros expertos comienza el proceso de elaboración de categorización de la UNESCO. Entonces, cómo ir a conversar con los de la UNESCO, traer a los de la UNESCO. Hay todo un proceso interesantísimo de cómo se construye eso. Y la bibliografía básica que utilizó fue este libro de Mathieu Vera, ¿no? Sobre se llama Sociología de la Cultura, pero en realidad es sociología de la forma objetivada de la cultura. Y para que algo signifique se requiere un proceso previo, algo exterior, ¿no? Un objeto, un proceso, se requiere un proceso de elaboración y de calificación. Sin eso no existe, no tiene sentido el objeto del proceso, no tiene un sentido cultural. ¿Estamos? Sí. Bueno, del otro lado, la cultura subjetiva, lo mismo, estamos en el problema de la homologación, así que no se pierdan cuando encuentren formas diferentes de expresión de lo mismo, ¿no? Saber homologar es fundamental. Aquí en la forma subjetivada, fíjense bien que esto está ante toda la teoría del hábitus, son homologables, hay una serie de categorías. ¿Cómo yo puedo, el problema, ¿no? ¿Cómo puedo teorizar o categorizar la forma subjetivada de la cultura? ¿Qué es lo que hay disponible para esto? No basta afirmar de forma abstracta que tenemos estructuras mentales, etcétera, no. Pero ¿cómo analizar eso y en función de qué teoría? Pues podemos optar, hay varias teorías disponibles. Yo puedo recurrir a la teoría del hábitus de Bourdieu, ¿no? Y de la ira. La ira va a hablar de disposiciones, que es lo mismo. El mismo vocabulario, hábitus que disposiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjese el hábitus para Bourdieu. ¿Cómo se define fundamentalmente? Su definición más famosa. esquemas de percepciones, aquí está el aspecto cognitivo, el aspecto representacional, ¿no? Esquema de percepciones, de apreciaciones, aquí está el aspecto valorativo, ¿no? Y de acciones, porque orienta todo eso, orienta la acción. Aquí, bueno, él inicialmente hacía una distinción, decía que el hábito se componía, ahí está, la dimensión era eidos. Eidos, ¿por qué? Porque esquema de percepciones, eidos es griego. Así yo no sé, siempre yo inicialmente pensé que Reimer había pasado por un seminario o algo así, porque conocía muy bien griego y latín, pero parece que no. Que pasó por una, ¿por dónde era la educación? ¿Cómo se llama eso? Un hospicio para jóvenes pobres, que yo, su origen es humilde, ¿eh? Del sur de Francia. ¿Asistencia pública? No, es el lugar donde estudian los huérfanos, todo eso. Entonces, él distinguía entre eidos, uno, el componente de esto de esquema de percepción, etos, de apreciación, porque esto es en griego, eidos, bueno, eidos significa visión en griego. Eidos, visión, por lo tanto, percepción, conocimiento, ¿no? Etos significa comportamiento valorativo, con connotación de valores. No es lo mismo que ética, es la sistematización de todo eso. Pero ustedes tienen un ethos, el ethos del estudiante, ¿no? Un comportamiento, por ejemplo, supuestamente deberían estudiar, leer todos los materiales que se les da, etcétera, etcétera, llegar a tiempo y ahora a las clases, etcétera. Esto había que ver hasta qué punto tienen el ethos de estudiantil. Además de ser alegres y qué sé yo, ¿no? De formar grupos y orquestas y ¿no? celebrar la alegría y la primavera, ¿no? El ethos, comportamiento ético, no confunda con esto. Estesia, aquí de aquí viene estética, hay significados estéticos, significados valorativos, los puramente cognitivos y denotativos. Y exis, en griego, significa en realidad, la traducción sería lo mismo que hábito, hábitus o costumbre, ¿no? Pero para él utiliza el término eisi en griego para referirse a los hábitus corporales, maneras de sentarse, hay estupendo estudios sobre eso, ¿no? Por ejemplo, el ethos el exis, la exis corporal de los indígenas panameños de no sé dónde, la manera en que se sientan las mujeres, la manera en que se sientan las hamacas, existe toda una comportamiento, por ejemplo, de qué sé yo, de muchachas emancipadas, impresionante de esto cultural, ¿no? Yo que me he pasado la vida en reuniones de estudiantes, de jóvenes, a veces de todo, de diferentes procedencias, las muchachas negras norteamericanas, las muchachas negras brasileñas, qué comportamiento, ¿no? Una libertad en su gesto, en su manera de comportarse, no había casi diferencia en los comportamientos masculinos, el ethos que cambia, ¿no? Mientras que en sociedades tradicionales el ethos femenino en el comportamiento, una serie de codificaciones impresionantes, ¿no? Bueno, pero actualmente Bourdieu ya no quiere que se haga estas distinciones, porque según él se hace una distinción entre lo intelectual, lo valorativo, lo psicológico, y no, para él el hábito es una sola pieza articulada, compleja pero articulada, ¿no? Y él utilizaba esas distinciones que son útiles pedagógicamente para entender todo lo que implica el concepto de hábito, ¿no? Pero él no quiere utilizar eso para evitar dicotomía, no quiere. O también yo podría recurrir, así que puedo recurrir a la teoría del hábito, a la teoría de las representaciones sociales, que son conjunto de informaciones, creencias, opiniones y actitudes a propósito de un objeto. Hay un libro clásico que es el de Abril, que sobre teoría sobre las representaciones sociales, que es otra cosa que yo podía, otra forma que yo podía teorizar la cultura subjetivada, la forma subjetivada de la cultura, ¿no? Bueno, Y finalmente, ya tengo para escoger, ¿eh? La teoría de los esquemas cognitivos elaborada por la psicología cognitiva, y yo he tomado fundamentalmente la formulación de esta teoría a través de Claudia Strauss y Naomi Quinn. Son investigadoras que deberíamos conocer mejor, ¿eh? Sus obras más recientes también tienen, por lo menos los títulos son muy apasionantes, ¿no? Son investigadoras, pero de primera. La teoría lo bueno. Entonces ahí tienen ustedes. ¿Cómo categorizar, cómo teorizar la forma subjetivada de la cultura? Ya hace falta teorizarlo para poder investigar, ¿no? Y lo que tengo aquí es que puedo elegir entre la teoría del hábitus, la teoría de las representaciones sociales, la teoría, se llama así, de los esquemas cognitivos. Podría añadir más cosas todavía, la teoría de las mentalidades, porque ¿qué son las mentalidades? Son estructuras mentales de larga duración, es decir, representaciones que dura por mucho tiempo, ¿no? ¿Y cómo elegir? Son cosas diferentes completamente, no son homologables. No, sí, sí. Nadie puede admitir que en nuestra cabeza haya cosas tan diferentes como hábitos, representaciones sociales, esquemas cognitivos, imaginarios y además de eso, mentalidades, ¿no? ¿Son cosas diferentes en nuestra mente? No. Se superpone, es la misma problemática de las representaciones con toda su connotación valorativa y a veces afectiva. Abordado de diferentes ángulos y teorías y de diferentes tradiciones, ¿no? Yo di un curso sobre esto, sobre la teoría de la cultura subjetiva, y yo proponía esta homologación. Le voy a presentar, le voy a presumir. Bueno, aquí está, la forma objetivada, culturas públicas, artefactos culturales, bienes culturales, patrimonio tangible, etc. Y la forma interiorizada, yo puedo elegir entre esto, representaciones sociales, hábitos, esquemas cognitivos, imaginario social, ideología, y hay cuatro sentidos de ideología, pero no importa, todo incluye el núcleo representacional, hay siempre representaciones, y mentalidades, por ejemplo, ¿no? Ahora, necesito aquí saber homologar, y en mi curso homologamos de esta manera, fíjense. Aquí está la manera de homologar. Hay una, entre todo eso, lo que homologo aquí son representaciones sociales, mentalidades, cada círculo está. Aquí el círculo de representaciones sociales, mentalidades, hábitos, ideología, esquema mental, que ocupa un lugar muy especial porque funciona como un esquema generador, vamos a profundizar un poco más, ¿no? Esquemas mentales son entidades cognitivas fuertemente interconectadas, como las neuronas, que funcionan en paralelo, vamos a explicar eso, y el concepto de imaginario, que en mis cursos descubrimos, ¿no? Ampliamente. Bueno, para mí, todos estos conceptos se traslapan, hay un área común de traslapamiento que es la idea de la representación, fundamentalmente, ¿no? El aspecto cognitivo representacional. Y el imaginario tiene un estatuto especial porque engloba todo. Que lo imaginario en general, también la imaginación de la vida cotidiana como la imaginación prospectiva, la imaginación creativa, etcétera, etcétera, envuelve todo. Hasta la ciencia surge dentro del imaginario. Así que todo lo demás, el hábito, la ideología, la mentalidad, tiene un componente imaginario, o en todo caso están inmersos en lo imaginario. La propia ciencia está inmersa en lo imaginario. Nuestras teorías sociológicas, los diferentes paradigmas, decimos, ¿no? O esquemas, o como decía, programas de investigación, implica siempre un imaginario. El concepto marxista de base y superestructura, por ejemplo, ¿no? No tiene un componente imaginario. Un edificio, ¿verdad? Lo mismo también desde el modelo funcionalista, la sociedad como un organismo que tiene funciones. ¿De dónde viene eso? El organismo es el, exactamente, y así cualquier cualquier teoría social tiene un componente imaginario. No podemos, porque lo mismo también la teoría de las representaciones sociales. Así que según Moscovici hay una función, hay una función figurativa en la teoría de lo imaginario. Lo figurativo, ¿qué es? Por lo tanto, lo imaginario, ¿no?, es fundamental. Es decir, no puedo hacer ciencia, no puedo reflexionar científicamente sin que de alguna manera esté inmerso en lo imaginario. Por eso es como un mar dentro del cual nada todos los otros conceptos, ¿no? Y como vamos a ver, pero ¿por qué los círculos son diferentes? Porque provienen, hay diferencias en cuanto a que provienen de tradiciones diferentes, de puntos de vista diferentes, ¿no? ¿Por qué la teoría de los esquemas mentales, la teoría cognitiva, tiene un estatuto especial? Está en todas partes también. ¿Por qué? Porque funciona como un principio generador. Vamos a explicarlo, ¿no?, de todo esto. Bueno, esta es mi propuesta de homologación de los principales conceptos de la cultura subjetiva. Todo esto es la cultura subjetiva. La estructura, según yo, de la cultura subjetiva. ¿Tienen comentarios sobre esto? Me costó mucho hacerlo, ¿eh? ¿Cómo definiría imaginario? ¿Lo imaginario? Pues hay diferentes definiciones según las diferentes tradiciones, la tradición de Castoriadis no es lo mismo que otras tradiciones, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente tiene que ver con el conjunto de prácticas, con el conjunto de hechos, de relaciones, de objetos que tiene una dimensión figurativa y que en realidad orientan de alguna manera nuestro conocimiento, ¿no?, fundamentalmente. E implica la recuperación de la imagen. Ha habido una larga lucha secular desde los tiempos bíblicos, digamos, en torno a la imagen. Acuérdense que religiosamente la imagen era execrable, ¿no? No había que adorar ídolos, Dios mío, ¿no? Hasta ahora todavía muchos hay cristianos que no quieren saber nada con imágenes. Así que desterrar la imagen. Y en la época del cientificismo y del racionalismo, en lo posible habría que desterrar la imagen y la metáfora, por ejemplo, ¿no? Mientras que, bueno, en todo caso servía incluso para, según Bachelard, por lo menos tenía una función, supletoria, digamos así, una función para encontrar, digamos así, teoría, pero en lo posible hay que prescindir de la imaginación. Entonces, se produce un movimiento interesante en el ámbito religioso y no religioso, de valorización de la imagen, ¿no? De valorización de la imagen. Poco a poco se va a revalorizar, comienzan las teorías de lo imaginario, comienzan las investigaciones de lo imaginario, etcétera, etcétera, hasta el punto que descubrimos que la imagen, la imaginación y lo imaginario está en todas partes, ¿no? Y es muy interesante tener esta sensibilidad. Mis alumnos hicieron investigaciones interesantes, por ejemplo, lo imaginario de las máscaras de los danzantes mexicanos. Entonces teníamos el catálogo completo de la máscara ahí de, ¿cómo se llama? Coronel ahí. O bien también ¿cómo se llama? Los teatros para los chicos, los pequeños con cosas, ¿cómo se llama eso? Los títeres, lo mismo también. Hicieron un estudio imaginario, los títeres. Para que ustedes qué temas más interesantes, ¿no? Para descubrir cómo opera lo imaginario, cómo está presente en todas partes, a veces de nuestros pensamientos más abstractos, y que damos cuenta. Y de cualquier manera, lo imaginario en lo que estamos sumergidos orienta hasta nuestro conocimiento, de alguna manera. Esto es un cambio porque sí con Bachelard su obstáculo epistemológico. Se habían desterrado, claro, pero se dieron cuenta que no podían y no ahora vuelven a lo imaginario. Sí, vuelven a lo imaginario. Vamos a ver ahora en la teoría de los esquemas mentales, digamos así, vamos a reencontrar esto. La metáfora es una clave fantástica para estudiar, para estudiar las representaciones culturales, los significados culturales, ¿no? Pero lo vamos a ver. ¿Tiene comentarios? Esto me llevó un curso entero, ¿eh? Desgraciadamente tuve pocos alumnos de maestría, o no tuve, porque nuestra secretaria ahí de la coordinación no publicitó. Pues yo pensaba que este iba a interesar muchísimo a gente que está estudiando en maestría, en ciencia política, y en todo caso no. Sí, precisamente esta línea de la interpolación queda un poco delgado, que es muy interesante como lo aborda por Castoriadis, a partir de la construcción de las instituciones, ¿no? Exacto. Que hace que se devenga un ser. Exacto. ¿Cómo relacionar la conducta deportiva repetitiva con el identidad? ¿Con el qué? El de identidad. Es lo que vamos a ver después, pero es que te apresuras. Pues justamente nos basamos, digamos así, en nuestra cultura subjetivada para diferenciarnos de los demás. Uh-huh. Es decir, en tus hábitos, en tus valores, en lo que te parece entrañable, los valores entrañables de tu grupo, de tu comunidad, o de tu género, ¿no? Pues no es más que la cultura en función en su función de diferenciación. No existe identidad sino en relación con lo otro, con lo que no eres tú, uh-huh, o tu grupo. ¿Y esto qué es? La cultura. Pero eso lo vamos a estudiar, es el tema que viene después, ¿no? ¿Hay otro comentario? Es que no es tan sencillo hablar de forma interiorizada de la cultura y analizarlo. Otra noción, otro concepto que se me hace que podría ir en esa homologación es el de mito. ¿El qué? El de mito. No sé. Forma parte de lo imaginario. Es una de las formas en que se encarna lo imaginario. ¿Sería una forma subjetiva o objetiva en la cultura? Se objetiva desde el momento que es posible. Que se comunica oralmente y es posible en la escritura, ¿no? Pues sí, claro que sí. Lo que intento es rito, objetiva el mito. ¿En qué sentido? Pues lo hace viviendo, lo hace a través mito. Claro, por eso el rito es la objetivación del mito. Los ritos. Pues se trata de. Okay. Tiene componentes narrativos, es bien complicado y se hace falta toda una clase para, medio curso para explicar lo que es lo imaginario. El mito es parte, es un componente de lo imaginario. A veces se encarna, digamos así, los mitos en el rito. El mito se encarna en el rito y en la narración. Pero ¿por qué, digamos, lo excluye como en este esquema? ¿En qué? En este esquema, ¿por qué no aparece como concepto sino, o lo deja por fuera? Fue una parte de una teoría general de lo imaginario, ¿no? O sea, para abordar el mito se abordaría a través del imaginario. Es una de las maneras, uno de los niveles en que se manifiesta lo imaginario, ¿no? Pero la teoría es sumamente muy complicada y no... Las ideologías también están. Por supuesto. También la ideología se puede. El análisis de la ideología es curioso, ¿no? Ha resurgido. Y en lugar no sospechado, en España. Y no en cualquier parte donde en una provincia, en Galicia, hay un centro de estudio del imaginario, se llama así, donde el análisis de la ideología es fundamental y recupera el análisis de la ideología. Y yo tengo eso en un libro y lo han traducido al francés y mira que interesa, todavía sigue interesando, ¿no? Bueno, hay que volver un poquito atrás, a ver, dejarlo de lado algo. Ahí. Esquema. Ahora vamos a lo central, digamos, de la teoría de los esquemas cognitivos. Así que, o si quieres, las representaciones sociales, pero reformuladas en términos de esquemas cognitivos dentro de la antropología cognitiva, a la que nos vamos a aferrar ahora para ir afinando el concepto de significado cultural. Vamos a reformular la teoría de los significados y de las interpretaciones en términos de esquemas mentales. ¿Qué son los esquemas en términos generales, ¿no? Son redes de elementos cognitivos. Vamos a ver ejemplos. Bueno, vamos a tomar como ejemplo fuerte una investigación que hicieron justamente Naomi Klein y Claudia Strauss sobre el esquema mental de representacional que tienen los americanos sobre el matrimonio. ¿Qué significa el matrimonio para los americanos? Una investigación muy interesante que está en este libro que yo le dije. Son redes de elementos cognitivos. ¿Cuáles son los elementos cognitivos relacionados con la idea de matrimonio? Por ejemplo, para los americanos, en ciertos lugares donde ella ha estudiado, ¿verdad?, donde estas antropólogas han trabajado. Elementos cognitivos fuertemente interconectados, que representan conceptos genéricos almacenados en la memoria. Ya ustedes tienen perfectamente un esquema de lo que es el matrimonio en su cabeza. No va a ser el mismo esquema que el de los americanos, pero habría que investigar, ¿no? Estos esquemas, en el caso de esta antropóloga norteamericana, en el caso de nuestro también, yo estoy de acuerdo con esto, responde a un modelo conexionista, es decir, que utiliza el modelo de las neuronas. Modelo conexionista. Se supone que desde el punto de vista cognitivista, los esquemas son algo así como los principios generadores de los significados culturales. Por eso ahí en mi esquema anterior había puesto como principios generadores. Algo como en el sentido de Reina, por ejemplo, ¿no? Bueno, por lo tanto, tenemos que complementar la definición de significados culturales de definir de esta manera. El significado cultural de un objeto o evento es el resultado típico de redes cognitivas. Aquí ya estamos. De redes cognitivas de personas que comparten historias similares. Vamos a meter la idea de red y por lo tanto de esquema. ¿Estamos? Sigamos. Ahora, aquí está bien. Ay, ya no hay tiempo, ¿dónde ir? Conferencia. Es que hace falta. No quiere que demos 15 minutos de retiro en las clases siguientes, ¿no? Porque esto ya es conceptual, ya no es historia, que es mucho más fácil. Esto es más difícil, ¿no? De cuestiones conceptuales. Vamos a definir, vamos a terminar con esta pena más o menos y después nos vamos, ¿no? Las propiedades de los significados culturales, es decir, de los esquemas culturales, es lo mismo. ¿Cuáles son las propiedades? son las propiedades de la cultura, que para nosotros ahora significa concretamente ya esquemas culturales. Propiedades. Uno, puede ser relativamente duradera en los individuos, dura en nosotros mismos, ¿no? Y hay factores que refuerzan su durabilidad, y hay factores, vamos a ver después, yo tengo unos apuntes más analíticos sobre eso, y hay factores, digamos así, que conspiran contra la duración. Así que pueden ser relativamente duraderas en los individuos, es una propiedad de los significados culturales, pero también puede ser relativamente duradera en la historia, en la medida en que se reproducen de generación en generación, y en todos los casos siempre hay fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas que conspiran contra esto, ¿no? Hay fuerzas centrípetas que refuerzan cada uno de estos elementos, y hay fuerzas centrífugas que conspiran contra esto, ¿no? Así que se puede reproducir de generación en generación. Otra propiedad fundamental que nos suele tener en cuenta: pueden tener fuerza emocional y motivacional, estimulando a sus portadores a actuar conforme a lo mismo. Así que no todas las representaciones culturales tienen una fuerza emotiva o una fuerza motivacional. Algunas sí tienen una fuerte, así que imagínense, por ejemplo, las representaciones culturales que tienen que ver con los nacionalismos, ¿no? Los nacionalismos militantes, los fascismos, acordémonos de la escena de los fascismos, del fascismo, una fuerza motivante que lleva a extremos, ¿no? Hasta el fanatismo, los nazis, la juventud de hitleriana. Pueden tener una fuerza emocional y motivacional, estimulando a su portador a actuar conforme a lo mismo. En este caso, orienta la acción en forma terriblemente fuerte, ¿no? Y pueden ser relativamente temáticos, esto es interesante, ¿no? Temáticos, atención con el término. En el sentido de que alguno de ellos se aplica repetidas veces en una amplia variedad de contextos, ¿eh? Trasciende las instituciones, trasciende un contexto determinado, puede ser temático. Esto tiene que ver con la analogía, es una analogía con los temas musicales, ¿no? Así que los temas musicales se puede retomar en diferentes melodías, en diferentes géneros. También los temas de los cuentos maravillosos estudiados por Vladimir Prop, ¿no? Hay temas que se repiten en diferentes cuentos, los mismos temas. ¿Tropos? ¿Eh? ¿Tropos? No, tema. Es el mismo tema que se repite, el mismo tema. Por ejemplo, el mismo tema de la prueba en los cuentos maravillosos, ¿no? El héroe tiene que ser sometido a una prueba y tiene que salir vencedor de la prueba. Se repite en casi todos los cuentos maravillosos, ¿sí? Estudiados por Prop. Lo mismo que un tema musical, casi siempre un tema musical es tomado de una melodía popular, por ejemplo, ¿no? Hay un tema que viene de una melodía popular, lo retoma, hace una sinfonía con esto, y un músico, con un oído de músico, sabe reconocer cuando se repite y recurre los temas, que da unidad, por ejemplo, a toda la pieza musical. ¿Entendieron esto de que temático? Lo mismo, por analogía. Por ejemplo, el tema de la mujer madre, de la tierra madre, de la Pachamama, es altamente temático, ¿no? Keira, acabo de decir, ¿no? Tomar bajo su cuidado. La mujer que protege, el seno que protege y que acoge, ¿no? Tiene una es impresionante, es sumamente temático. Acabamos también de nombrar el tema de la santidad de la vida, que es casi universal, salvo para los narcos, ¿no? pero es universal, la santidad de la vida, el valor inviolable de la vida, y ahora de cualquier vida, de la vida vegetal, ¿no?, y de la vida animal. Cada vez somos más sensibles a todo esto. Exacto, ¿no? Entonces es temático. Y pueden ser finalmente más o menos ampliamente compartidos. Aquí está. Más o menos ampliamente compartido. Ya habíamos mencionado esto, ¿no? Así que tiene que ser compartido más o menos ampliamente para hablar de cultura. Los significados pueden ser relativamente duraderos en los individuos y en la historia. Además pueden tener más o menos fuerza motivacional, etcétera. En la próxima clase vamos a explicar un poco, es decir, cuáles son los factores que refuerzan cada una de estos, cada una de estas propiedades, los factores centrípetos, y cuáles son los elementos centrífugos que conspiran con todo esto. Es decir, vamos a estudiar la dinámica y el cambio de la cultura. Un poco, ¿no? Este es para la próxima. Finalmente, las funciones, aquí estamos, las funciones de la cultura en cuanto a pauta de significado, ¿no? Aquí damos nuestra versión de en qué sentido la cultura, que es un hecho simbólico, ¿no?, produce efectos. ¿Cómo no puede ser causa como una causa cualquiera, ¿no? Cuidado. ¿Cómo influye en las prácticas, etcétera, etcétera? Esto que no sabía resolver Alexander, que por una parte nunca explicó cómo es que funcionaba la cultura como variable independiente, nunca explicó. Entonces ahí tiene esta función, las representaciones culturales, una función cognitiva, porque son esquemas de percepción de la realidad. Esto es fundamental. Son como los lentes a través de los cuales nosotros percibimos la realidad e interpretamos la realidad. Son las ventanas a través de las cuales vemos las demás culturas, ¿no? Lo cual no quiere decir que por eso toda percepción esté distorsionada. Está situada, sí, pero no distorsionada necesariamente. Función cognitiva, esquema de percepción de la realidad. Segundo, función identificadora. Define la identidad social, que ya vamos a hablar más, y permite salvaguardar la especificidad de los grupos. Y que función de identificación. Por eso vamos a decir que la cultura es indisociable de la identidad. La teoría de la identidad y la cultura se articulan muy estrechamente, ¿no? Y esto es fundamental. Aquí está la manera en que influye la cultura en la acción y en la práctica. Orienta la acción. Claro, orienta la acción. Según mi estructura de valores, según mis creencias, según la información que yo manejo, digamos así, según eso va a ser mi acción. Hasta cierto punto mi acción es predecible, se puede predecir si yo conozco más o menos. Dime cuáles son tus valores, de qué información dispones, etcétera, y te diré qué vas a hacer, cómo vas a actuar, no qué vas a hacer, qué vas a leer, cómo vas a actuar en una situación como por ejemplo las muertes, ¿no?, las muertes del narcotráfico. Esta es la manera específica, podríamos decir, de alguna manera metafórica, la causalidad de la cultura. Es así como la cultura funciona. ¿Bien? Así que la función de orientación de la acción, esto va a ser la forma de influencia, la influencia, el tipo de influencia que ejerce sobre la acción social la cultura, ¿eh? Orienta la acción. Finalmente, la función de justificación, ¿no?, permite justificar a priori o a posteriori, no importa, explicar, justificar o legitimar la toma de posición y los comportamientos, ¿no? Es decir, ustedes me preguntan, bueno, ¿por qué participé en la manifestación, digamos así, ni una muerte más? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a legitimar, voy a invocar mis valores, porque yo tengo esto, porque pienso que es intolerable, etcétera, etcétera. Esto ya no es ni siquiera la etapa de la caverna, estamos viviendo antes de una etapa precaverna, ¿no? Porque la vida realmente no vale nada, como decía mi casi tocayo. Así realmente la vida ya, en el norte ya no vive, no vale absolutamente nada, ¿no? Es impresionante. Entonces, explica mi justificación. Yo les pregunto, ¿por qué toman esta opción? ¿Por qué tomaron esta decisión? Función justificativa, ¿no? Recurren a esto. La cultura, esa es la función de la cultura como pauta de significado, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí. Vamos a desarrollar un poco lo que, punto por punto, allá de arriba. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los factores? Y vamos a ejemplificar con la investigación de estas mujeres, ¿no? Estas antropólogas, sobre el esquema, la representación del matrimonio en la sociedad norteamericana. Bueno. Tampoco vino el de que te tenía que exponer Nosotros vamos a exponer Gertz. Nosotros ya estábamos con Clifford Gertz, pero no teníamos ni capítulo ni. El primer capítulo, yo de Sí, porque era nos tocaba a Fabián y a mí lo de Clifford Gertz. Pero recién ayer supimos que era el primer capítulo y todo lo preparamos. Entonces, ¿a la próxima clase los ponemos? Sí. Ah, sí, igual. Creo que venía a ser el centro de 12. ¿Quién? ¿Quién? Para la próxima clase. Llegamos temprano. Claro. Porque una posición crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿20 minutos? 20 minutos. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Puedes pasar al centro? ¿Por el día de hoy? Sí, pues en este caso te llevaría. Voy a llevar el libro al centro y nos ponemos de acuerdo y vas a verme en el centro. Yo te digo de la dirección. me llama a teléfono, en el centro mi teléfono es 5849-0555. Y en mi casa, por la duda, este es el centro. Ahí me tienes que llamar, yo te digo, vente tal día, aquí tengo el mismo. Incluso ahí mismo al lado del carro tu teléfono. Ya, y hasta yo te podría meter. Porque hay un oficial en mi casa, por la ayuda, me entendí, es 5849-07-67. Se ajusta perfecto a lo que estoy trabajando. ¿Así? Me salva de todo este problema de las interpretaciones como el mundo de la madre. Aquí no importa, yo puedo sacar, aquí no hace falta ya lo con seguridad, no, ya lo superé demasiado. Si hay que decir expulsarlo, ¿cómo se hace? Aquí, aquí, ajá, puede serlo ahí. Bueno, esto expulsa, sí, pero es Siri en realidad. Sí, pero si lo tienes adentro. Una es que lo arrastres aquí y expulsa. Nada más lo tomas y lo arrastras, así va en sombrita, y cuando lo sueltas aquí te va a expulsar. Hago clic. Y la otra opción es que en el Finder, aquí está, te vas a este botón y lo aprietas. Hasta luego, doctor, gracias. Que esté muy bien. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Ya desaparece y ya. Si me ¿Qué? ¿De cuándo te conoce? Tiene que ser 2 años, cariño. Sí, cuando empecé así como yo dije. ¿Qué pasó, eh? ¿Está actualizado por ti? No, sí, yo me voy de vacaciones. Ya me quedo, entonces. Ah, nos vamos de vacaciones. Ajá, pero después nos vemos los tres. Sí, padrísimo. O antes de semana sacado. Este viernes. Este jueves. Bueno, pues sí, la próxima semana. No, la siguiente. Bueno, regresando la semana santa. Nos vemos un día. Va, vamos a ver para ver nosotros todos. Va, seguro. Sí, nos echamos un grito. Cuéntame, mucho más. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Ya. Y entonces hay varios programas para hacerlo. Déjame averiguar, ¿te hago un video o...? No, lo que pasa es que... se ha convertido en formato de DVD, creo que es DVD, es el formato. DVD. Y creo que es el formato de disco. Teníamos la sala así ya, listo. ¿Estás con cable de tangente o puedes conectar? No, no tengo nada. Ah, depende de la luz. Oye, ¿dónde quedó la proyección de aquí? De... Ahí está. Ah, ya. Okay, ya.